lehin eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Gaur izan da, osea, egingo dugu mai inguru bat, autodefentsaren inguruan. Azken aldian, borroka mota berrien inguruan, hausnartzen ibili gara maiatxak bat eginetik. Eta gaur pentsatu dugu interesgarria izango zela hitz egitea klase autodefentsa tresnei buruz. Ze tresnak erabiltzen ditugu herri mugimendutik eta gero gu, osea normalean proiektu hauen inguruan hitz egiten da termino de asistencialismo eta guretzat uste dugu hori ez da hain, osea ez dago hain argi. Osea, uste dugu eztabaida bat dago mai gainean asistentzialismo edo klase elkartasuna. Eta plano abstraktu batean oso argi dago zer da asistentzialismoa eta zer den klase elkartasuna. Baina, klaro, gure egunerokotasunean oso zaila da identifikatzea ondo nondago marra gorria hori. Orduan, bueno, hau daukagu denbora nahikoa, hau ez da baita txiko, eta gonbidatu ditugu eragile hauek haien esperientzia ezagutzea eta konpartitzeko pues zein dira erronkak, zein dira helburuak eta bar. Eta gure aldetik uste du bai, izan daiteke asistentzialismoa de la forma esa más criticable que entendemos izan daiteke urratxiki bat langile klase antolatzeko. Bueno, eta besterik gabe, hasiko gara eragileekin, eta galderak hasi baino lehen, aurkezpen txiki bat eragile bakoitza egingo du, erakutsiko eta kokatzeko pixka bat nondik datozen. Eskerrik asko, etortzeagatik. Eskerrik asko, ba, gonbidapenagatik. Egingo dut nire hori, ba, nire hitzaldia erdaraz. Ez nekien hori euskaraz izan behar dela eta ez dut ezer prestatu ia gaztelaniaz, pues ja euskaraz. bueno, Berriotxoak hace dos años cumplió ya 30 años, que parece mentira. Y nació un poco, pues bueno, aprovecho un poco a lo mejor por introducirlo, ¿no? Precisamente como una autodefensa frente a una agresión. A raíz del desalojo de un gasteche, de un local ocupado en Baracaldo, pues las personas que desarrollaban una serie de iniciativas relacionadas con la vida, de hecho era un sitio donde se vivía, vivienda, talleres, teatro, etcétera, etcétera, son desalojadas. Estamos en un contexto Baracaldo, margen izquierda, reconversión industrial, un paro alarmante, etcétera, y entonces Berriotxoak nace ante la necesidad de esas personas jóvenes que viven en Baracaldo, que no encuentran trabajo, que no encuentran vivienda y que tampoco encuentran por parte de la administración ningún tipo ni de ayuda ni de una mínima información, ¿no? Y entonces el colectivo surge ante la necesidad, sencillamente la necesidad de dar respuesta a esas realidades de marginalidad, de falta de vivienda, de falta de recursos, y se organiza para precisamente obtener la información, obtener los recursos para poder seguir adelante, y esos recursos además no de una forma, digamos, egoísta, sino de forma solidaria, el darlo a conocer al resto de la población que está en la misma situación, ¿no? Así nace Berriotxoak hace 30 años y luego, bueno, pues igual ya lo que es el durante el debate pues voy desarrollando un poco más qué tipo de actividades son las que realiza, etcétera, y cómo se enmarca pues igual con el debate que vamos a tener. Ba, gu gatoz Bilboko okupazio bulegotik, saio bat da biok. Eta okupazio bulegoa ba daramaia 11 urte, aurten 11 urte bete behar ditu, eta jaio zen behar bati erantzuteko be bai, ez? Bulegoaren egitura badago alde teknikoagoa edo, ez? Okupazioaren inguruan aholkularitza teknikoa ematen dena eta beste parte bat juridikoa da, badagoz gaur egun hiru abokatu eta bueno, lan hori egiten dugu bai. Bueno, guri gauza bera gertatu zaigu, ez genekien euskeraz egin ahal genuen eta azkenean gazteleraz prestatu dugu, orduan gazteleraz egingo dugu eta gero eztabaidan ikusiko dugu. Pues en la Bilbiko Bulegoa, o de Oficina de Derechos Sociales de Bilbao la Vieja, en febrero cumplimos 3 añitos. Ahora mismo somos 5 personas, 5 compañeras. No todas somos abogadas, tenemos formaciones y trayectorias distintas. Y un poco lo que nos motivó a poner en marcha esta Bulego fue que, un poco fruto de nuestras distintas militancias, sí que las 3 que empezamos y luego las 2 que se han sumado, pues habíamos topado una y otra vez con la misma realidad, ¿no? Y es que vivíamos en una sociedad absolutamente precarizada, en la que ni siquiera tener un trabajo te excluye de vivir una situación de pobreza, en la que además muchísima gente se ve fuera de los sistemas de protección social, o porque no tiene empadronamiento, o porque no tiene pasaporte, o porque le falta un sello, o por cualquier otra cosa. Entonces sí que estábamos muy motivadas para ofrecer un espacio de confianza, de respeto, cercano, en la que poder ofrecer información a las personas que lo necesitaran sobre cualquier temática que pudiera inculcar un derecho social básico. Entonces así empezamos en la Kulturetxea de Bilbao la Vieja y así continuamos. Entonces igual más adelante también vamos ampliando. Bueno, ba, gu gara Bizkaiko Harrera Sarea, gu ez dakago inongo trajektoriarik. Berri-berria gara, sortu ginen, uda honetan, hain zuzen ere ekainaren 28an, behar bati erantzuteko bebai, eta behar hori zen, ba, bueno, azizela ateretatik eta edo hegoaldeko mugatik jendea heltzen, ba, ohikoa dena, baina jende gehiago heltzen, eta zeginen ba, jarraipen bat egiten ikusi genuen ez dagoela instituzioen aldetik eta erantzunik. Da, orduan hor hasi ginen antolatzen toki autogestionatuetan eta izan genuen moduan, inolako esperientzarik gabe, ba, erantzuteko horri, ba, pentsatu genuen momentu hartan ezin genuela beste alde batera begiratu eta erantzun behar zitzaiola behar horri, ez? Eta bueno, ez dakigu ez da nortzu garen, ez da bakarrik ez daukagula trajektoriarik, gara zare bat, jendez berdina, oso ezberdina, denetariko jendea, eta ni oso personalki oso pozik nago hemen egoteagatik, baina bueno, esaten dudanez, zare bat garen ez denetariko jendea dago, eta bueno, ba hori. Hiru fase edo egon dira harrera horretan, nolabait aipatzagatik, lehenengo izan zen, lehenengo fase oso potentia uda honetakoa, ba, 100 eta piko pertsona inguruan egunero izan ditugu horre bai lo egiten eta faltzen. Bigarren fase batean, sortu ditugu ja, urriaren 14an bertan bera geratu zen, zera formato hori, eta saiatu gara Euskal Herrian zehar hainbat herrietan harrera tokiak eta lekuak eta proiektuak sortzen, eta sortu ditugu edo sortu dira, egia esan, guk ez dugu zer sortu, Bizkaian sortu dira, ba, bai Bakion sortu zen, bai Gernikan toki batzuk dira autogestionatuak, toki okupatuak, adibidez Gernikan eta Rigon, Gaztetxeetan, beste formula bat ere badago Atxondon zabaldu berria, udalarekin batera, eta bueno, ba, formato ezberdinetan, baina azkenean erantzuteko behar horri beste formato batean ikusi genuelako, bueno, udako formato bestial hori zela pasada bat, eta ez ginela kapazak aurrera, eta ez zela baldintzak ezirela duinak, ez? Eta bueno, pues, azkenean Euskal Herria harrera herria bada, pues, hor demostratu behar dugula, ez? Herri guztietan, eta hori, bueno. When you hear the happy music, play your rhythm stick or clap just as you did before, like this. Ahora, orain sakotzeko apurtxu bat gehiago, zeintzu dira zuen lan ildoak zehazki, zein da egiten duzuen lana, zein da aholkulari txetara gerturatzen diren pertsona gehiagoaren profila, eta zein jarraipen mota egiten duzuen. Bueno, Berriotxoak básicamente tiene dos, digamos, dos vertientes de trabajo, ¿no? Una es la que se desarrolla en la oficina como modo de asesoramiento y la otra es la parte de denuncia y está íntimamente relacionada. En la oficina, es una oficina que lleva funcionando ya más en torno a 25 años, como dije, pues en el 97 cuando las personas son expulsadas del Gasteche en Baracaldo, pues se organizan para empezar a conocer pues las mínimas ayudas que haya, las distintas opciones para tanto de optar a viviendas, optar a lo que luego sería la renta básica o lo que es ahora la RGI. Y luego, pues a raíz de esa experiencia de ir buscando recursos, se da cuenta precisamente de que no hay información o que más bien que los organismos oficiales no tienen ningún interés en la poca la información, divulgarla. Es decir, el objetivo, y en eso siempre incidimos mucho, ¿no? Y a lo mejor pues, por unirlo a la parte de asistencialismo, la mayoría, o sea, las ayudas sociales, los recursos que hay, los recursos públicos que se obtienen gracias a la contribución de todos y todas las personas que vivimos aquí, esos recursos son un derecho. El optar a esos recursos es un derecho. Es decir, no estamos pidiendo ayuda a nadie, no estamos pidiendo ayudas, no estamos pidiendo caridad ni nada de eso. Estamos ejerciendo un derecho. Y el objetivo de los organismos oficiales, que debería ser salvaguardar ese derecho, el que pudiéramos ejercer ese derecho, precisamente es el contrario. Hacen todo lo posible para que no podamos ejercer nuestro derecho. Supongo que muchas de los que estáis aquí, muchas y muchos de los que estáis aquí, igual habéis tenido una relación actualmente con Lanbide y dudo mucho que Lanbide sea para vosotros algo cercano y que os facilite ningún tipo de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual incidimos mucho en eso, ¿no? Como los organismos públicos deberían facilitar el derecho y precisamente lo que hacen es lo contrario. ¿Por qué? Porque su objetivo, al final, nos reducen a números, con lo cual, pues, sencillamente es el que en el presupuesto, sencillamente seamos menos números, ¿no? Ante la realidad de unos organismos públicos, ya bien sea a través ahora de Lanbide, antes de asistentes sociales, etcétera, a través de los ayuntamientos o gobierno vasco, diputaciones, etcétera, ante la falta de información de el primer momento autoorganizativo se pasa al segundo, que es no solo el compartir esa información en el pequeño grupo, sino el dar esa información a todos los vecinos y vecinas que lo necesiten. Se abre la oficina de información en Baracaldo, que como digo, pues lleva en torno a 25 años. Digamos, en el curso, podríamos decir, escolar, entre septiembre y junio más o menos, todas las semanas, los lunes, en distintos ubicamientos ha dado, y el objetivo es un poco, pues bueno, lo que las compañeras de Bilbao hacen, ¿no? El dar asesoramiento a toda persona que se acerque para pedir información y también el asesorarle sobre cuál es la mejor forma para pedir o para solicitar determinadas ayudas, determinadas prestaciones o también cómo sortear todos los obstáculos que la administración le va poniendo, ¿no? Recursos, recurrir al Ararteco, etcétera, etcétera. Las personas que se acercan a esa... Bueno, algo también fundamental que nosotras llevamos haciendo desde el principio es trabajo de calle, tanto anunciándolo pues a través de movilización, o sea, de concentraciones y prensa, como también, y es fundamental, buzoneo. El típico buzoneo de toda la vida, y de verdad que nosotras comprobamos que cuando realizamos una campaña de buzoneo aumenta el volumen de personas que se acerca a la oficina. Es decir, existe una desinformación total y en cuanto hay una mínima información que nosotras lo proporcionamos casa a casa con el buzoneo, pues por ejemplo cuando en febrero se abre los plazos para las ayudas de emergencia, avisamos de cuándo se va a ir, a qué teléfonos hay que llamar, etcétera, etcétera. Los derechos que conlleva, por ejemplo, o sea, el que puedes pedir una cita para que te reserven, aunque no te puedan atender en el momento, pues se pueda contabilizar desde el momento en que llamas la solicitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, esas pequeñas trampas, el enumerarlas. Como digo, comprobamos que cuando hacemos un buzoneo, hay más gente que acude a la oficina. Las personas que acuden a la oficina, pues de todo tipo, ¿no? Obviamente, en los últimos años, pues si vemos un punto importante de personas que no han nacido en Euskal Herria, sino que vienen de lejos, pero pues al final, desde parados de larga duración que se les acaba la prestación, es decir, personas de 50 años, muchísimas mujeres, eso también es algo bastante frecuente, o sea, hay un porcentaje bastante alto de mujeres que se encuentran con situaciones además relacionadas pues a lo mejor con maltrato o con menores a su cargo, etcétera, etcétera, pero vamos, al fin y al cabo, personas que están en situación de precariedad o incluso personas que pueden tener un trabajo pero que no pueden llegar, pues de una forma un poco coloquial hablarlo, a fin de mes. ¿Qué seguimiento o cómo lo vinculamos, digamos, a lo que es la movilización? La otra parte de Berri Ochoa no es la información a través de la Bulego, sino pues la denuncia, centrándonos muy personalmente en el pueblo, en Baracaldo, con el ayuntamiento, pero bueno, pues también con tanto a nivel de gobierno vasco, diputación, etcétera. Veo caras conocidas aquí, con las que nos coordinamos también para realizar acciones, sobre todo pues, dirigidas contra Lanbide y el gobierno vasco, aquí también en Bilbao, con otros grupos, pues desde Sorracismo, el Karchen, etcétera, etcétera. Y muchísimas ocasiones personas que vienen a la oficina de información denunciando un caso, sobre todo cuando además es un caso, digamos, más hiriente, como puede ser un desahucio o una denegación reiterada de la RGI para personas en una situación de vulnerabilidad especial, como puede ser una mujer con menores a su cargo, inmediatamente se liga la movilización. Es imprescindible que la persona, para nosotros, o sea, no denunciamos nunca públicamente un caso si la persona que está implicada no está también ahí. No significa que esté en primera línea, porque además también los medios de comunicación muchas veces lo utilizan como carnaza y lo único que quieren es el buscar el quiero una mujer que me hable de... Sí, no, pero tiene que estar en la movilización, es decir, se parte de la información, de la opción de la información a la movilización y está íntimamente relacionada. Los casos, es decir, por un lado denunciamos casos generales pues, en relación a una ley, en relación a una normativa, pero luego también casos particulares de persona X que va a ser denunciada tal día. Y nos plantamos ante el juzgado, ante el ayuntamiento, ante la casa, ante el banco, siempre con la persona. Es decir, si la persona, porque eso también pasa indudablemente, y ahí tampoco exigimos en el sentido de la sobreexposición de una persona ante, por ejemplo, los medios de comunicación. Podemos nosotros hacer las declaraciones, etcétera, etcétera. Pero la persona tiene que estar ahí, tiene que luchar también. Si no es partícipe de la movilización, le decimos... Pues, nosotros podemos denunciarlo de forma general, pero no podemos denunciar el caso particular. Entonces eso siempre lo hacemos. Cuando se denuncia un caso particular, siempre, siempre la persona o personas implicadas están en esa movilización. Y luego, pues, están en esa movilización y en las siguientes. Y se le hace seguimiento no solo a nivel de movilización, sino también interlocutando con servicios sociales, ayuntamiento, Lanbide, etcétera, etcétera, ¿no? Ararteco, con todas las... Llamamos a todas las puertas a las que haya que llamar. Entonces, bueno, pues un poco ese es el trabajo que hacemos y un poco también a la hora de lo que se está comentando, el cómo desde la información se pasa a la movilización y cómo es imprescindible no solo a nivel de grupo, que podemos estar más ideologizados y podemos tenerlo más claro, sino la participación de las personas implicadas. Vale, pues nosotras en los últimos 11 años la verdad es que hemos hecho muchas cosas en diferentes campos. Lo que hemos ido priorizando sobre todo, o lo que para nosotras es un intocable, es la asistencia que damos los viernes o la bulego de los viernes. Nosotros atendemos todos los viernes y se trata de una asistencia tanto técnica como jurídica. Hablamos con gente que ha decidido ocupar y lo tiene súper claro y simplemente quiere información legal o técnica de cómo hacerlo lo mejor posible, o de gente que, pues por muchas veces porque la vida la llevaba a eso y no ha tenido otra, esto se plantea la ocupación como por primera vez en su vida. O sea, nos ha llegado gente que jamás se lo habría planteado como una opción. Y con esta gente pues hace un trabajo más desde el principio. Intentamos porque seguramente no siempre lo conseguiremos, no caer en el asistencialismo. No se trata de, nos ha pasado de gente que, oye, que nos han dicho que vosotros tenéis casas. No, bueno, nosotros no tenemos casas, no facilitamos direcciones, no facilitamos, entendemos la ocupación como una herramienta política y su SEO, o sea, si es autogestión, es autogestión, te lo tienes que buscar. Yo estamos aquí para ayudarte, para informarte, para muchas veces incluso solo para hacerte perder el vértigo, porque muchas veces lo que viene a nuestra gente, a diferencia de alguien que va a reclamar un derecho, como decía el compañero, mucha gente de nosotros viene con el vértigo de que va a cometer un delito. Entonces nosotras tenemos que trabajar esa especie de desmitificación de lo que es la ocupación, de lo que supone el delito y bueno, intentar explicaros un poco a quien no está ideologizado el por qué es una opción legítima, que muchas veces la gente viene con una sensación de culpabilidad terrible, de no, pero es que yo estoy aquí, pero nunca me lo habría planteado. Bueno, o sea, gente, ¿sabes? Se les explica un poco el por qué no es tan terrible la opción que están tomando y luego evidentemente viene gente con una ideología mucho más clara, que la ocupación es una opción y una herramienta política, y con esa gente pues el trabajo es mucho más técnico. Eso, yo creo que intentamos huir del asistencialismo, intentamos que las ocupaciones que se celebren, o sea, que se hagan, sean lo más autogestionadas posibles por la persona o personas o colectivo que ha decidido autogestionar, pero sí que damos un poco de cobertura técnica. Mucha gente no sabe, pues, una vez que entre, cómo voy a tener luz, una vez que entre, cómo voy a tener agua, cómo localizo si una vivienda está vacía. Acabo de venir de Almería y estoy dando vueltas y no sé muy bien qué tengo que buscar para saber si una vivienda está vacía. Bueno, pues ahí sí que hay unos sirispides que se pueden seguir y que pueden serle útil a la persona. Y por otro lado, cuando alguien ha decidido ocupar, o incluso cuando ya ha ocupado, muchas veces no nos viene el caso desde el principio, nos viene alguien que ya ha entrado, gente que incluso lleva 19, 23 años en su vivienda, nos ha pasado, y de repente no ha tenido ningún problema, de repente surge el problema y acude a nosotros, sobre todo por la asistencia jurídica. El asistencialismo en este sentido, odio esa palabra, de verdad, ¿eh? Ojalá encontrase un sinónimo que no significase todo lo negativo que conlleva asistencialismo, pero no lo encuentro. Entonces, el asistencialismo jurídico que hacemos nosotros, o el acompañamiento jurídico que hacemos nosotros, por lo menos desde mi experiencia, lo que a mí me ha demostrado es que a la gente le da seguridad. Y la gente muchas veces necesita eso, necesita una especie de red, una especie de mantra de si saltas, nosotras vamos a estar detrás. Si viene la policía, no te vas a tener que enfrentar tú solo a ellos. Si te viene un fiscal, no vas a estar tú sola frente a él, sino que vamos a estar a tu lado. Y eso a la gente muchas veces le da seguridad, le da esa chispa que necesitaba para saltar. Por otra parte, aunque ha sido desigual a lo largo de todos estos 11 años, porque pues sí que es verdad que igual tenemos los miembros un poco más formados de lo que puede ser la red, también somos una red en la que entra y sale gente pues continuamente y no sabes muy bien quién va a estar ese viernes acompañándote, pero bueno, eso está muy bien. Y además nos relacionamos, o sea, el movimiento ocupación es un movimiento muy heterogéneo, con un montón de ramificaciones, por así decirlo, desde la comparsa hasta los propios gastetes como movimientos ocupados, hasta gente que se ha organizado individualmente. Entonces, entre todos intentamos dar una respuesta más política, o una, a mí me gusta mucho llamarle la apología de la ocupación, ¿no? Ese salir a la calle, más allá de la información puntual, ese salir a la calle y reivindicar la ocupación como opción política y como sobre todo como opción legítima frente a este capitalismo salvaje, ¿no? Yo creo que de las dos cosas más importantes que, bueno, más allá de todas las charlas que podamos dar a lo largo del año, las dos cosas más importantes que hemos hecho en ese sentido ha sido un sostén que hicimos, un informe jurídico dirigido a las administraciones. Nosotras hubo un momento en el que nos encontrábamos con que ayuntamientos de partidos, o sea, gobernados por partidos, que supuestamente, no sé si deberían estar en nuestras filas, pero desde luego no te los esperas encontrar en la trinchera enfrente, pues nos encontrábamos con que nos encontrábamos en la trinchera enfrente. Ayuntamientos que oye, que hasta ahora parecían colegas, nos cortaba la luz o nos cortaban el agua. Los gastetes de las viviendas nos ponían... Y bueno, fuimos de buena fe y dijimos, esto tiene que ser desconocimiento. Tiene que ser, no puede ser una voluntad política contraria, tiene que ser desconocimiento. Coño, vamos a formarlas, vamos a hacer... Perdón, no se pone así para brotas, ¿no? Perdón. Entonces vamos a intentar hacer un poco, porque esto tiene que ser desconocimiento. Y hicimos un informe muy jurídico, muy técnico, dirigido a las técnicas y técnicos que trabajan en la administración sobre, oye, tú técnico de un ayuntamiento, cuando te llegue un caso de ocupación, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Con ese informe se lo pasamos absolutamente a todos los eragilles, a todos los partidos políticos, a todos sin excepción. De algunos, pues evidentemente nunca recibimos respuesta ni voluntad de juntarse con nosotros, pero bueno, muchos pues sí que se juntaron con nosotros, bastantes sindicatos, pues bueno, yo creo que ahí por lo menos sentamos las bases de lo que no se podía hacer. Y luego, por otra parte, también hicimos, y esto no fue solo un mérito o una labor del Abulego, sino que se juntó todo el movimiento de ocupación, hicimos algo que a mí me parece muy interesante, que es un argumentario. Nos encontrábamos muchas veces, sobre todo con las gastes asambladas, que muchas veces están compuestas de gente muy joven, que, pues bueno, que igual ideológicamente se está formando, está en camino, y nos decía, joe, es que yo cuando debato con la vecina de mi pueblo sobre por qué está bien ocupar, más allá del, joder, porque está vacío, pues ya no sé qué decir, cuando hay muchos más argumentos. Entonces, bueno, empezamos a... Además fue un trabajo muy interesante porque salió un poco de las experiencias vitales de personas que llevaban años ocupando o que acaban de empezar y problemas de que se habían encontrado y cómo los íbamos desmontando. Eso dio pie a una especie de girilla de charlas explicando ese argumentario por los gases y yo creo que fue un trabajo muy completo. Por otra parte, también tenemos la guía de ocupación, que bueno, que es mucho más humilde de lo que, por ejemplo, hay otras guías en Madrid o en Barcelona muy potentes. La nuestra es un poco más, también hay que decir que fue la primera que se editó, pero bueno, seguramente ahora se podrá mejorar mucho más y donde vienen unos consejos un poco lo más básico, ¿no? Nosotros intentamos que la gente que dé ese salto esté lo más preparada posible, lo menos sola posible y, bueno, si en el camino nos encontramos con fuerzas, pues en todos los espacios que podamos legitimar y reivindicar la ocupación como herramienta y como arma. Bueno, nosotras desde la Bíblico Bulego, como ya ha comentado Rosa, en principio nosotros ya empezamos hace 3 años y nuestra idea era en abierto, era pues cualquier persona que sienta una vulneración de sus derechos sociales, tenga algún problema con alguna administración y desde las administraciones no se encuentra con el lugar en donde poder resolver su problema, pues que pudiera tener otra alternativa fuera de lo que es todo el sistema así más institucional, que ya existen otros recursos de ese tipo también, o sea, en ese sentido nos pusimos en coordinación pues con gente de Argilán, de Berrio Ochoa, tal, con otra gente que estaba haciendo un poco ese tema. Entonces, nosotras damos como... no es que hagamos, no hacemos un acompañamiento jurídico, o sea, la gente que tiene que problemas con la administración, nosotros lo que les hacemos es intentar dar herramientas para que ellos puedan pillar más autonomía en esa relación, pues por ejemplo, si tienen relación con Lanbide, con la RGI, o gente que está con temas de diputación, de pensiones no contributivas, el tema de extranjería, y luego siempre llegan como otros casos que están fuera de esos, que son los más habituales, que también pues vamos dando respuesta. Entonces, nosotras atendemos todos los martes de 7 a 9, lo hacemos sin cita, que más o menos pues siempre vienen entre 3, 8 personas, es que es variable, ¿no? Vamos atendiendo y nos quedamos ahí hasta que acabamos de atender a la gente que ha venido. Y bueno, nosotras en principio lo que intentamos es, pues viendo un poco en la relación con la persona, si vemos que puede tener sus herramientas para escribirse su recurso, su alegación o para tramitar el tema que necesite, pues siempre intentamos dar como algunas pautas para poder hacer el formato y que esa persona se lo gestione y luego nos lo pueda volver a traer si quiere para que nosotros le echemos un vistazo y tal. O sea, muchas veces igual para nosotras podría ser más fácil como coger y hacer el recurso directamente o hacer esas alegaciones, pero sí que nos parece importante como hacer el proceso de intentar dar una información, que se lo puedan hacer, que luego pueda haber un feedback a posteriori y todo eso. Entonces, pues bueno, nosotras ahí estamos de manera autogestionada, la gente que viene allí nos conoce más bien del boca a boca, ¿no? Porque sí que cuando empezamos nosotros pues hicimos una encartelada por el barrio, estuvimos hablando con más colectivos y asociaciones que estuvieran por todo, por Bilby, por San Fran, pues también para darnos a conocer, para saber qué recursos ya existen en el barrio y que muchas veces igual cuando acuden a nosotros por un tema es como, ojo, mira, pues nosotras te podemos orientar un poco, pero hay una gente que este tema lo tiene más trabajado, o sea, como en ese sentido un poco a intentar hacer red. Y la gente que va viniendo, pues más o menos podemos decir que en la mayoría de casos sí que pues, sirve de algo nuestra atención. Vuelven, entonces. Porque cuando vuelven es porque creemos que han estado bien. Sí. Y muchas veces pues está bien porque mucha gente sí que viene a darnos el feedback, va a poder hacer el seguimiento de todos esos casos, pues cómo ha ido la trama, porque con la Envidia todo es como una trama eterna, así con muchos episodios. Entonces, pues más o menos eso, lo vamos haciendo ahí un pequeño seguimiento. La gente que viene, o sea, podemos decir que es súper intergeneracional porque vienen gastos del barrio, hasta los 70 años, no sé, no siempre preguntamos la edad, pero hay gente de todo tipo. Hombres, mujeres, podríamos decir que más o menos muy parejo la proporción. Y sí, profesiones muy distintas también, desde artistas, profesionales autónomas, trabajadoras absolutamente en precario, paradas de larga duración también. Sí que nos gusta un poco el hecho de que al principio cuando empezamos a funcionar nos planteamos que nos gustaría que convertirnos en un punto de referencia en el barrio. Y esto de alguna manera con algunas personas así más mayores que han venido porque en algún momento han tenido alguna dificultad con una pensión no contributiva o con una de jubilación de DIPU, pues luego de repente a la que les llega una carta a casa que no entienden, porque es lo que decía también el compañero, ¿no? Que muchas veces es que vas a la administración y sales peor de lo que has entrado, entonces te mandan la carta y nosotras a veces nos la tenemos que leer 4 veces en plan, pero esto... Entonces, bueno, también el que no siempre recaigamos en las mismas personas ya súper sensibilizadas, pues nos gusta. Sí que es verdad que nosotras cuando empezamos, un poco para luchar contra ese asistencialismo, nos parecía muy importante el tema de hacer denuncia con todo lo que nos llegara. No quedarnos solo en esa primera atención o en esa información. Y el primer año sí que hicimos una pequeña memoria de cuántas consultas habíamos atendido, si habían sido hombres, mujeres, temáticas, porque nosotras hacemos prestaciones, pero también hacemos muchas consultas de extranjería, me imagino que también por el barrio en el que estamos, y luego, bueno, otras cositas, ¿no? Como dice Nora, así más... A veces vienen pues cosas inesperadas, ¿no? Sí. Pues alguien que quiere pautas para una mediación de algo familiar, que van a tener que ir a una administración, pero el grosso siempre es Lanbide, sí, y extranjería. Son los dos grandes focos de que mucha gente se ve muy perdida y oprimida por eso, ¿no? Y el tema de la denuncia sí que se nos ha ido quedando un poco en el tintero. Entonces nuestra absoluta intención es de cara al año que viene pues sí que sacar una memoria de las consultas que hayamos atendido este 2019 y poder señalar un poco a esa administración y a su mal funcionamiento, porque si no sí que nos da la sensación que acabamos siendo un parche, o sea, que parece como que no funciona ni tan mal. El otro punto un poco autocrítico que hacemos siempre es que cuando empezamos nos parecía súper importante, aparte de ese espacio más individual de hacer consultas y demás, el poder generar un espacio de lucha más colectivo con las personas que vinieran a la Bulego y luego que se pudieran crear incluso sinergias, ¿no?, con los propios colectivos que hay hoy en día en la cultura etxea, con otra gente del barrio. Y pensábamos en poder hacer talleres, por ejemplo, pero que los hicieran las propias personas que venían, fruto de su propia experiencia. Nosotras no hacemos acompañamientos, por ejemplo, pero pues que una persona ya con experiencia pueda acompañar a otra, la envíe un día que tiene que enfrentarse a la orientadora y que no la informa de manera adecuada. Pero se nos ha comido también el día a día. Entonces, es verdad que también el venir aquí nos ha hecho un poco revisarnos, ¿no? Que dijimos hace 3 años cuando sí. dijimos que íbamos a empezar a funcionar y hemos dicho, ay, ¿qué hemos hecho? Bueno, que no está mal porque, bueno, ahí estamos. Pero son dos puntos muy importantes y que nos pueden ayudar a no caer un poco en esa visión más asistencial. O sea, sí, pero que a veces igual nos vemos un poco desbordadas en ese sentido, ¿no? Pues mucha gente, a veces él está revisando los recursos, es un trabajo de atendemos los martes, pero estamos toda la semana con eso y aparte, pues cada una tiene sus curros, sus historias, entonces sí que nos come bastante y a veces cuando nosotros debatimos tenemos muchas ganas de poder hacer algo con toda la información y todas las experiencias que hemos recogido, pero estamos en ello. De hecho, somos un grupo abierto. O sea, ahora mismo somos 5 compañeras porque la vida nos ha llevado a ser 5 y las que somos. Pero siempre decimos que es un grupo abierto a la participación, que no importa para nada la formación de base que se traiga, que nosotras aprendemos también con la gente que viene a la Bulego y eso siempre se lo decimos. Por eso no nos limitamos a unas consultas sí, otras no. Pues habrá cosas que podamos acompañar más directamente y otras que igual pues hablaremos con otras compañeras con más experiencia, como cuando nos llega un tema de ocupación, por ejemplo, que siempre es como pues a los viernes, ¿no? Y sí que nos parece importante, eso sí, que si alguna persona se acerca porque le interesa formar parte de esta Bulego, pues que para nosotras el tema de las formas de funcionar asamblearias son muy importantes y sobre todo el que desde un principio nos planteamos que no queríamos que el dinero tuviera ninguna cabida ni en nuestra forma de funcionar, en el sentido de, ay, si pedimos una subvención, no queremos, porque nos va a condicionar y no queremos dar explicaciones, hacemos esto porque queremos y punto, ni en nuestra relación con las personas que vienen, tampoco. O sea, no tenemos formas de financiación, no nos financiamos. O sea, sí, no somos las que somos y en 3 años creo que el gasto que hemos hecho ha sido una libreta y no sé, creo que ya está, ¿no? O sea, que pues poniendo 25 céntimos cada una la hemos comprado. Y es importante lo que estaban comentando desde la ocupación Bulego, pues eso, ¿no?, el tema del asistencialismo tal, pero que nosotras también muchas veces notamos que eso a la gente, el simple hecho de estar como ese apoyo le empodera muchísimo para ir a saco contra la envidia o defenderse o creerse. O sea, muchas veces un problema que detectamos un montón y estas últimas semanas además que parece que la envidia sea como ha hecho una nueva tirada de cartas. Pues muchas veces las cartas son contradictorias. En una misma carta de 7 páginas dicen una información y su contraria un par de veces a lo largo de la carta, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente que se siente perdida, se siente súper debilitada, es como que no se creen, directamente como que dejan de creer en su situación, en su versión, en su necesidad, en lo que sea. Y nosotras ahí sí que intentamos meter mucha caña. Entonces es como, no sabemos llamarle asistencialismo, pero es como hay red de apoyo, de no, cree en lo tuyo, vete hasta el final, vamos a escribirle, a la ambide siempre hay que contestarle. Y que son derechos, lo que comentabas tú, no estás pidiendo nada. También nos pasa a veces que la peña viene un poco con esa sensación de me da vergüenza cobrar la RGI. Sí. Y contra eso también hay que luchar, es un derecho subjetivo, reclamable, y por lo tanto a ti no te están regalando absolutamente nada. Nosotras también en cuanto al seguimiento, sí que es verdad que nos lo planteamos al principio y nos gusta dejarlo en la libre voluntad de las personas que vienen. Es lo que decía Nora, siempre les pedimos que nos den feedback para saber lo que funciona, lo que no, lo que va bien, lo que no, y normalmente o se pasan o nos mandan un mail, pero luego no perseguimos a nadie. O sea, pues si no quieres volver no pasa nada. Y ya está. Nosotras preferiríamos para poder seguir toda la trama hasta el final, ¿sabes? Y hacer como, guau, pues mira esto que pasó, hubo 7 pasos, pero bueno, pues a veces podemos y otras es como, decimos, ¿qué habrá sido de esto, no? ¿Qué habrá pasado? ¿Vale? Pues desde Herrera, en primeras líneas de actuación, quizás igual habría que distinguir un poco las fases diferentes, ¿no?, en las que hemos trabajado, ¿no? esa primera fase de estrés total y absoluto que fue el verano, esos 4 meses de trabajar con 100 y pico personas que te dejaban justo pues la capacidad de ofertar un sitio donde dormir y algo que cenar. Pero sin embargo, curiosamente, fueron unos meses en los que, a pesar de la carga de trabajo tan grande que tuvimos, pienso que estuvimos bastante presentes en los medios. Se nos vio bastante. El tema de la denuncia estuvo muy presente, con diferentes los desayunos en la calle y las pues un par de acampadas que se hicieron, la acampada final frente al ayuntamiento. Y bueno, y quizá, y ya una vez cerrada esa primera fase de hasta que fue acabó el 14 de octubre, que fue la que llamamos Bilboko Harrera Auzoan, ¿no? Que si sabéis, primero se empezó en Lantxuri, pasó a Bilbi, de Bilbi a Carmela y de Carmela a Bizinay, en la ribera de Deusto. Fue lo que ha comentado Marta ya, ¿no? Esto no era posible, era absolutamente imposible gestionarlo de una manera, darles una acogida integral o medianamente digna, que es lo que le pedimos a las instituciones, ¿no? Si os estamos pidiendo que tratéis a estas personas como personas que son, no podemos estar trabajando con 100 personas porque es absolutamente... no consigues llegar a... No consigues hacer un buen trabajo. Entonces, esta segunda fase de la Bizkaiko Harrera Sarea, en la que ya se consiguió que pueblos más, pues Bakio, Atxondo, Gernika, Arrigorriaga, luego otros proyectos que existían ya previamente, Nermua y tal, acogieran a un grupo mucho más reducido de personas, máximo 10, grupos que proyectos que solamente tienen 3-4 personas, pues eso te facilita mucho las cosas, te permite saber con quién estás trabajando, de dónde vienen, qué formación tienen, qué intereses. Joder, ¿te vas a quedar? Pues en principio sí, resulta que de aquí a 6 meses dicen, mira, esto es una mierda, aquí no hay ninguna salida, me largo para Francia, me voy para Alemania, me voy a donde sea, ¿no? Entonces el trabajo es mucho más enriquecedor también para las personas que están trabajando, estamos trabajando con ellos, es mucho más enriquecedor. La denuncia, pues lo que decía, denunciar a instituciones, denunciar la improvisación con la que han trabajado y con la que, no sé, la experiencia que podemos tener, y sobre que todas las personas que estamos aquí es un poquito lo mismo, no podemos tener una gran expectativa de cómo vayan a responder, que vayan a anticiparse a nada, ¿no? Siempre andan un poco se les pilla con el pie cambiado, ¿no? Pues eso no se puede dejar pasar, pero también es una parte importante y en la que quizás también un poco como comentabais vosotras, ¿no? La denuncia de las causas, ¿no? Esto es, tenemos que ver la realidad de la migración como lo que es. Entonces, esa parte de denuncia es una parte que no podemos olvidar, ¿no? O sea, que sobre todo ahora en la que estos proyectos más pequeños, descentralizados, la posibilidad es mayor de hacer saber, pues mira, en Atxondo hay 4 chavales que vienen de Senegal y ahora van a entrar dos chavales marroquíes. Bueno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué es no? ¿Por qué responsabilidad tenemos cada cual en estos desplazamientos forzados, ¿no? Pienso que es un trabajo que hay que hacer. El perfil. Pues perfil personas migrantes, porque surgió para dar respuesta a estas personas, ¿no? Perfil personas migrantes, algunas de ellas sí es cierto que lo tienen muy claro, llegan aquí en 5 o 7 días se marchan, pero hay otras que no, hay otras que dicen, bueno, de momento me quedo, vamos a ver cómo va esto. Son migrantes económicos y por lo tanto quizá yo, a la hora de hablar de asistencialismo y tal, evidentemente todos los perfiles de personas que están con las que trabajáis o se trabajan, pues bueno, quizá estas personas que llegan tienen un inconveniente más, es que no tienen ningún derecho. O sea, los pocos derechos que tienen las personas nacionales que están en situación de exclusión, estas personas que están llegando aquí no tienen nada. La ley de extranjería es una lápida que se extiende como mínimo 3 años, ¿no? Entonces, el hecho de que esté en una situación de esa vulnerabilidad, lo que pasa es que la idea que has apuntado me parece que es súper interesante, ¿no? Que en el momento en que esto, obviamente, hay que denunciarlo, el hecho de que estén, por lo menos, no van a estar en la primera fila, pero que estén, de hecho, en algunas cosas que se hicieron en Carmel, alguna calejira, ellos siempre estaban presentes, ¿no? Y los cambios que se hicieron de espacios de Achuria a Bilbi, de Bilbi a Carmela, de Carmela a Vicinay, las personas estas estuvieron siempre participando en las calejiras, y bueno, pues sí, es evidente una puntualización que quería hacer con el tema asistencial, que también hay que tener cuenta que lo que hemos visto de esta gente que llegaba en unas condiciones de fatiga, de agotamiento psicológicamente, o sea, vienen de viajes muy largos, de expulsión. Entonces, ostras, el tema asistencial, empoderar a esta gente, yo creo que a este verano un poco aprendido que tiene el previo. Y el previo es, primero tienes que tener la capacidad de descansar, de sentirte un poco segura, cómo te vas a empoderar, cómo vas a ir, si tienes miedo de que la policía te pille y te largue, si estás cansada, si todo ha sido pues darte golpes, patadas la vida. Entonces, bueno, pues quiero decir que ahí está la cuestión, el momento en el que vive cada uno y respetar también ese momento de acogida que ya era importante en unos procesos de expulsión tan bestiales como los que se están dando para gente que viene de la África subsahariana con viajes de 2-3 años, que son una pasada increíbles, pues es importante esa gente cuando te llega a Carmela o te llega a Bilbi decirle, joder, ongi etorri, me cago en la leche, por primera vez en tu vida, no, esto es un movimiento autogestionado, somos gente de la calle, la pasta la sacamos de donde podemos y aquí es lo que somos, no somos más, y vamos a meter la pata mogollón y vamos a hacer las cosas mal, pero bueno, por lo menos creemos que esto lo hacemos por justicia social, ¿no? No lo hacemos porque tienes que, no, esto es justicia social. Y según cómo planteas las cosas, pues esa es la respuesta, ¿no? Y esa gente, lo que dices. Y sobre todo la tranquilidad de sentirse un poco arropados, de que quitar un poco el miedo a que la policía les pille, a que les eche, a que les encarcelen y sentirse un poco, y bueno, eso es mucho, ¿no? Luego hay que seguir dando pasos en nuestros procesos son más complejos y como dice Javi, en pequeñas acogidas y tiempo más largo, sí que tiene que haber un empoderamiento, pero nosotras también jugamos con algo en contra, que es, fuimos a la manifestación de Irún con los chavales que están en esto, Guernica, en la casa ocupada, y ostras, pues si les pillan, les... Joder, teníamos claro que en una manifa con 5.000 personas, ostras, no iban a ir a por ellos, y teníamos claro todavía más que si iban a por ellos iba a ser la leche aquello, ¿no? O sea, que iba a haber una respuesta y tal, pero siempre tienes ese miedo, y ese miedo, Estela, para ti, porque, joder, tú de alguna forma te sientes un poco garante de esa situación en la que viven, ¿no? Y dices, ostras, les voy a llevar a una manifestación y vas con mucho miedo. Pero también, joder, la sensación de luego hablar con ellos y el empoderamiento de estar ahí con 5.000 personas que dicen, hostia, que estos son nuestros derechos, perdón, no se puede decir. Estos son nuestros derechos, ¿no? Pues que eso, no sé, que es súper fuerte, ¿no? Entonces siempre estás jugando con eso, ¿no? Con el respeto a la persona, con el respeto a su dolor, con la escucha y tal. Bueno, para nosotros el aprendizaje también ha sido fundamental desde un etnocentrismo bestial que lo tenemos a nivel ADN molecular, ahí constantemente nos sale nuestras... Entonces, ostras, es un trabajo personal de impresionante, impresionante, constante de la marinera, ¿eh? Lo que tenemos ahí. Bueno. Un poquito solo en relación al seguimiento. Pues bueno, como os decía, ¿no? En los proyectos estos más pequeños, pues el hecho de identificar quiénes son estas personas que están viviendo con nosotras, que eso, pues bueno, ya luego viene todo el, bueno, qué intereses tienes, entonces ya viene la parte de la orientación, venga, pues vamos a recursos de formación, recursos de trabajo es en B, lógicamente, porque esta gente no puede trabajar, entonces pues sí que, pues ahora por ejemplo en Achondo están trabajando una huerta por ahí, ya están haciendo sus pinitos hortícolas. Y por ejemplo, hoy mismo, ahora venimos esta tarde, hemos puesto en marcha, hemos puesto en marcha un punto de información para personas migrantes, ahí en la calle Luis Irubarrizaga, en el local de Calla. El otro día, la semana pasada, estuvimos buzoneando por aquí, por San Francisco, estuvimos poniendo carteles. poniendo carteles, bueno, pues en cuatro idiomas y tal, diciendo, bueno, pues estamos aquí lunes y miércoles por la tarde, martes y jueves por la mañana, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí se trata de un feedback también, ¿no? Nosotras saber qué personas están llegando, porque el ayuntamiento la semana antes de Semana Santa hubo una comparecencia de Ñigo Pombo y hablaba de 7 llegadas en el mes de marzo. 7 llegadas probablemente sean personas subsaharianas, pero estaban llegando mucha gente del Magreb, huyendo de la represión del gobierno marroquí, y esas personas no entran en estas estadísticas también porque entran por otras vías, ¿no? Entonces el hecho de tener contacto, las personas que van llegando, nos dan información, quiénes vienen, de dónde vienen, qué intención tienes, y nosotros que vamos a intentar darles información de qué derechos tienen, pues bueno, pues los alejamientos municipales, quien quiera derecho de asilo, mire, pues tú tienes que ir aquí, bueno, intentar, y sobre todo también hacer un seguimiento de si realmente lo que las instituciones nos están contando es cierto. Porque es, yo no sé si reír o llorar, pero en la comparecencia de Ñigo Pombo la semana pasada, cuando estaban diciendo, pues un poco echándole en cara, ¿no?, la insuficiencia de los recursos municipales, pues una mujer que estaba allí, no sé muy bien qué función hacía, dijo, que no habéis dicho que Carmela es un recurso municipal. Y lo dijo en serio, lo dijo con toda tranquilidad, ¿no? Dijo, ¡buah! Entonces, quiero decir que las informaciones que dan las instituciones y las que vamos a recoger es un poco esa intención también de recoger, denunciar, si es que nos da el cuerpo, si nos da la vida, porque a veces no te da. Kolektibo proiektu ezberdinen arteko koordinazio handiagoa beharrezkoa dela uste duzue klase autodefentsa integral batean abiatzeko Berriozoak? Bueno, como he comentado, Berriozoak nos coordinamos especialmente para campañas concretas, ¿no? Para campañas concretas con distintos colectivos que van desde sindicatos a otros movimientos sociales, también partidos políticos, incluso con Cáritas, etcétera. Es decir, casi cualquier palo que toque algo relacionado con el trabajo que nosotros realizamos. Cada campaña puede ser distinto precisamente por los actores, con los que obviamente a Cáritas no le vas a pedir nada que tenga que ver con transformación real del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos, un poco a nivel de lo que hacemos, ¿no? También pues estamos en contacto con otras oficinas y con otros colectivos que realizan el mismo trabajo que nosotras. En cuanto a la necesidad de coordinación para realmente dar ese paso más, ¿no?, pues es fundamental, pero a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Tal vez porque precisamente de alguna manera caemos un poco en centrarnos demasiado en lo que podríamos llamar un poco asistencialismo. No por la parte asistencialista, porque nosotros indudablemente no damos nada, ¿no? No somos quien da, sino precisamente los que ayudamos a que las personas que tienen esos derechos los puedan ejercer. Pero sí, de alguna manera nos vamos centrando, ¿no?, sobre todo con nosotros, igual que llevamos ya muchos años, pues nos vamos centrando más en esa atención, ¿no?, y nos olvidamos un poco de lo que es un objetivo, como puede ser en origen, ¿no?, de cambiar las cosas o de buscar algo más, ¿no? Este punto, la verdad, yo lo tenía un poco ahí difícil, en el sentido de que ese paso más para realmente transformar y me quedo un poco corto en el sentido de que necesario sí es, pero el cómo hacerlo, saliendo un poco de nuestro ombligo, de nuestra el pequeño recurso que tenemos, porque además nosotros actuamos muy a nivel local, ¿no?, en Baracaldo y un poquito más en Vizcaya con ciertos temas, ¿no? Entonces, necesario sí, pero el cómo hacerlo, pues ahí es precisamente lo difícil. Yo creo que es un poco, creo que me presiento que todas vamos a responder un poco lo mismo, ¿no? Y con ese ojalá famoso, ¿no? Ojalá pudiésemos ser capaces de articular más redes, de articular más sinergias entre nosotras. Creo que ya he apuntado algo que nos pasa a todas, el día a día. O sea, el día a día te come al final. Pues eso, eso también tienes el caso que te de la persona que tienes enfrente, pero que al día siguiente tienes una comparecencia en un juicio o al día siguiente una charla. Entonces, es muy difícil. Sería lo deseable. Ojalá fuésemos capaces de articular sinergias y trabajos con otras compañeras y con otros movimientos, e incluso nosotras mismas de generar un trabajo más político. Pero muchas veces es difícil. No sé muy bien cuál es la solución, porque creo que luego a todos los movimientos nos pasa lo mismo, ¿eh? Más allá de que el papel lo aguanta todo. Además, nosotras en el Abulego, creo que todas, no sé si por el carácter de las personas, ¿no?, somos sumamente prácticas. No nos gusta mucho el tema de las reuniones eternas, de los, ¿sabes?, de los panfletos de 40 páginas, de... La experiencia nos ha dicho que, bueno, que aquí lo que importa es la persona que tienes enfrente todos los viernes o las personas que tienes enfrente todos los viernes, y que el papel lo aguanta todo y que está muy bien debatir y que está muy bien, pero al final... Yo, además, eso es que es una opinión personal, no es un... Creo que en Euskal Herria pecamos de chiringuitismo, tenemos un chiringuito para cada cosa. Y bueno, pues está muy bien, porque es el espejo, quizás, de que hay un movimiento social rico y vivo que crea cosas, pero bueno, creo que, como he dicho antes, lo que pasa es que la palabra existencialismo es muy fea, pero no podemos negar la virtualidad de la ayuda, no la ayuda, no es de la solidaridad real, de la directa, del tú a tú, de la persona que tengo enfrente, te estoy ayudando a salir de este marrón, o te estoy empoderando, o estamos haciendo que te empoderes, o no sé. Y a la vez también es un feedback increíble, o sea, se aprende muchísimo. Nosotras a mí nos dicen esquerricasco, ¿no? Esquerricasco a ti, ¿no? A mí me gusta imaginarnos a todos como una especie de ruedita de la misma maquinaria, cada uno en su rosca girando, pero todos estamos intentando parar la misma máquina. Entonces, ojalá seamos capaces de crear algo más colectivo y de juntarnos más veces, pero el maldito día a día, qué malo es. Qué bonito y qué malo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, porque también tiene esa parte súper bonita que es, yo me imagino, la que nos engancha. De hecho, nosotras nos ha pasado un poco lo mismo. Cuando hemos estado debatiendo sobre estos temas que nos proponíais, por un lado era esa necesidad que nosotras, claro, tenemos poca trayectoria, 3 años, no tenemos la de otras bulegos, ¿no? Y muchas veces nos sentimos un poco solas en el poder compartir, consultar, y siempre tiras de relación personal. Espera, yo conozco a esta que no sé qué. Espera, yo conozco a esta. Pero claro, al final, nosotras, por ejemplo, que solemos hablar con Arguilán, porque también están en Bilbo, claro, nos damos cuenta que de Bilbao la Vieja a Indautxu, es donde están ellas, ¿no? El tipo de consultas que llegan, el tipo de respuestas que se dan, lo que funciona en una oficina, lo que funciona en otra, es súper diferente. Entonces, echamos mucho de menos un espacio en el que poder compartir, oye, que yo he planteado esto en un recurso y me ha funcionado, plantéalo tú a ver qué tal, pero de una forma más transversal, que no se quede tanto en la relación interpersonal. Y luego, hoy que veníamos aquí con otro tipo de grupos, redes y tales y demás, pensábamos, joder, imagínate ya si de repente te juntas con Peña, que además hace otras cosas, lo que puedes llegar a aprender, ¿no? No solo de materia, contenido, sino de formas de organizarte, de plantear las historias. Pues sí, sería súper bonito. Sí. Bueno, behar ditugu talde guzti hauek, zarratza barik, desde luego, okupazio bulego, ja egon gara, esperientzia bat dugu, bebai egon gara zuekin, eta, bueno, gu bainera gara desobedienteak, eta defendatzen dugu desobedientzia gauza guztien gainetik, uste dugu bai, hori bai dela perresuna garrantzitsu bat. Orduan, desobediente izateko ezinbestekoa da jakitea non sartzen zaren eta zelan aurre egin horri. Eta ez da luego, desobediente izateko, ostras, edo, izatea horrek emate izu bildurra eta olako zera, ba, guk sentitu izan dugu bebai, ezke ezagutzen dugu gainera eta joan garenean, eta bueno, ba, horrek emate dizu kriston indarra, ez? Gu, gure artean bai sortu dugula nolabait, ez dakit, Bizkaia mailan eta daukagu proiektu guztien eta apur bat elkarren arteko lana eta komentatzeko sortzen ditugu, baina jo, azkenean ezkeria da, oso astuna egiten da bilerak eta larunba batian jendia dator ez dakit nondik, eta apur bat pelikula hori errepikatzen da behin da berriro, jo, ez dakit zelan hori dinosuna, zelan egin, eta jo, azkenean, jo, nahiago izaten duzu beste erantzun bat eman egunerokoa, eta boa, gero, ez gure esperientzia oso buruz izan da, zelan, sortu zanean, ekainan eta sortu zen, nik komentatzen dut ez kritika moduan, zen nik beti esaten dut talde guztietan beti beste aldean egon nahi zela, esan nahi dute, esperientzia daukara personala beti egon nahi zela beste aldean, hau da, ez da kritika moduan, baina lehenengo autobusa heldu zenean Bilbora, zer gertatu zen pertsona batek ikusi zuen autobus hori, 50 emigrante, txandal jantzita, boa, oso despisti handiarekin, ez ekitela non zeuden, ez hizkuntzarik ez, egoera kafkiana batean, eta pertsona horrez izan zuen, zer egingo du bideratu nora, ongi etorri. Osea, hori da buruan deno dakaguna, Txiringitolandia bai, baina ez Txiringitolandia nire esperientzia, hori elkarteen esperientzia, eta hainbatetan nago eta nahiko utzik daude barruan benetan. Ni nago eziz bizin, ezagutzen dut ekologistak eta nahiko utzik daude. Orduan, jendea, individua, pertsonak eta egiten duguna da aparkatzia. Aparkatzen dugu eta jarraitzen dugu gure bizitza eta pertsona horrek egin izan zuen eta ez da kritika, nik berdin, hainbatetan nire bizitza. Egiten duguna da hori, bapatean, zer egiten du, bideratzen dute, lamulego, la noseke, bum, eta jarraitzen dugu gure bizitza. Eta zer zen helburua edo zer lortu nahi nuen zari honekin, ba jende hortik ateratzea, auzoak dira, pertsona gara, osea, hau gertatzen ari da, hemen Bilbo momentu honetan eta aurre egin behar zaio. Eta ja desagertzen da hau bestea eta bestea, norbera, sartu behar da, pentsatzen badu eta hori zen, eta alde berean lortzen duzu, ba politikoagoa den jendea hurbiltzea eta batere politikoa ez den jende hurbiltzea nahaztea eta nahi duzuna da ba batzuk egite alde batera beste aldera eta hau teorian geratzen da genial, pero ez duzu ezer lortzen, iza egon gara hori janariarekin eta jende egitzi eta lan handia eta baina helburua hori zen politikan zea batzuk eta besteo politikoa direnok eta hau ongietorrin gertatzen da badau jendea batere hurbiltzen ez dena, ze pentsatzen du hori asistenzialismo modela, eta ez du egiten bigarren irakurketa hori, eta orduan beti dago instituzioei daika, eta bitartean, eta bitarte horiek jendea guentza dira oso luzeak, dira urteak eta urteak, eta bitarte horietan behar dut erantzun bat, eta elkartasuna behar dut, eta guk behar dugu bebai, haiek ikustea, eta sentitzea gertu, eta entzutea, eta jeistea horretara. Gaudela, ez dakizen bat eskaloi altuago, eta behar dugu errealitate. Orduan hori zen helburua, gero zer lortu den, behitu, ezerre osa, ezer ez baduzu egiten ez duzu lortzen, hori da egia bakarra bizitzan. Orduan, zer lortu den norbera jakingo du zertarako balio izan duen, nik pentsatzen du zeo zertarako balio izan duela. Ez bakarrik instituzio maila, noski rekursoak lortu direla, bai, baina hori baino guk sareak. Jendea nahi du hurbildu horretara eta, ba, bueno, ba, hori, ba, hurbildu, ikusi eta zer dagoen horratzean. Ze, azkenean hau da, ez da kasualidadea, baina ez da gure egoera, ez da kausa, da kasualidadea. Gu ez gaude egoera horietan, baina hori. Orduan, hori izan zen, nik deitzen diot esperimento soziologikoa. Da, esaten dizu denetariko jendea eta hau nire iritzia dela, baina nik lortu nahi nuena zen, kentzea hori guztia eta jartzea pertsona horren aurrean. Eta papa ia noraino heltzen zen eta zer zabaltzen zen, no? Nola gainditu daitezke asistentzialismo mota edo nola birmoldatu daiteke politikoki asistentzialismoa klaseen antolakuntza eta elkartasunaren osi bihurtzeko? Bueno. Qué buena pregunta. Vamos a ver, Vera. Nosotras, creo que lo he dicho antes, pero vamos, nunca, no consideramos que estemos, que seamos asistencialistas, para nada. Precisamente porque tenemos clarísimo que lo que estamos haciendo es ejerciendo derechos, nuestros derechos. Entonces, o sea, es un derecho y precisamente lo que hacemos es luchar por nuestro derecho, ¿no? Y muchas veces cuando una de las formas, a lo mejor, o el primer paso, que tiene que ver un poco lo que has comentado tú, de cómo el decirles a los que vienen de por ahí, no, que somos como vosotros, o sea, que somos gente de la calle. Muchas veces cuando se acercan a la oficina, pues se ponen un poco como ante, precisamente con ese, claro, con el rol de me dirijo a pedir ayudas a lo público, a la asistencia, ¿no? Y se ponen un poco en el papel de llorar, de quejarse, y desde el primer momento es, esto no va de llorar, o sea, si quieres salir adelante, tienes que salir tú adelante. Los recursos, etcétera, etcétera, los tienes que escribir tú. Yo te ayudo, por supuesto, yo te con los recursos que yo conozco por mi experiencia, pues te echo una mano, pero lo vas a tener que hacer tú. Yo soy como tú, no sé cuántos somos en Berrio Ochoa, pero en torno al 70% de las personas que están en Berrio Ochoa recibe algún tipo de prestación o lo ha recibido a lo largo de su vida. Es decir, nosotros vamos a Lanbide no a reivindicar, sino también a pedir. A Lanbide o a cualquier. Es decir, es una experiencia personal, no es. Y el fruto de. Precisamente a través de esa experiencia podemos dar la información porque la conocemos de primera mano. Es decir, no vemos ningún manual ni nada de eso, sino que a base de darnos golpes y golpes contra la administración hemos aprendido. Entonces, somos los mismos, somos la misma clase, obviamente. Somos el que está a un lado, en el caso de la Bulego, el que está a un lado de la mesa y el que está en el otro, es que es el mismo. Uno tiene un poco más experiencia y un poco más de conciencia y el otro todavía no la tiene. Y puede que no la tenga nunca o puede que sí, ¿no? Esa es la segunda parte, ¿no? Pero somos los mismos. Y el cómo se pasa, no ya del asistencialismo, porque insisto, no lo hacemos, eso no lo hacemos para nada, estoy convencido. Pero cómo se pasa a algo más, ¿no? Y ahí igual, indudablemente, es con la ideología, ¿no? Para nosotras es fundamental que toda, o sea, que casos, la denuncia, creo que también las dos. Creo que todos lo compartimos de alguna manera, ¿no? No solo es el caso, sino el caso no se puede quedar, no se puede resolver para adentro, no se puede resolver en el silencio, sino se tiene que denunciar para conseguir algo, es decir, es una lucha. La denuncia es un modo de lucha. Pero el transformar eso en algo más, yo creo que es fundamental el tener una ideología que te permita ir más allá, ¿no? Y ahí es de nuevo pues donde igual volvemos a fallar, o es donde no se da ese paso, o es donde a lo mejor antes sí se tenía mucho más claro y ahora, pues sin embargo, pues se ha abandonado o creo que podemos haber abandonado, pues a lo mejor con el día a día o con el centrarnos en los casos concretos, pues habernos olvidado de precisamente esa ideología que nos iba a ir más allá, ¿no? Entonces, pues yo creo que, por contestar un poco a la pregunta, no como solución, pero, pues uno, somos los mismos, es decir, no hacemos, es solidaridad, en la clase obrera no hay asistencialismo, hay solidaridad. Entre dos personas iguales o entre dos iguales hay solidaridad. Nosotros le echamos una mano porque queremos, o sea, no, ni cobramos, ni sencillamente porque queremos, eso es solidaridad. Somos iguales. Y dos, pues el siguiente paso es utilizar una lucha para, a través de la lucha y el empoderamiento, ir un poco más allá, y ahí entra la ideología, que es tal vez, pues de nuevo, donde volvemos a fallar tal vez. Bueno, no sé, yo creo que con el tema del asistencialismo hay. O sea, a nivel conceptual suena fatal, ¿no? Ya lo ha salido varias veces, como que es una palabra que nos viene en la cabeza un montón de cosas muy negativas, que no queremos tener nada que ver con eso, pero es que yo creo que realmente no lo tenemos tampoco. Luego estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera, de que una cosa es ese ese concepto de sobre el asistencialismo, y otra cosa es cuando te encuentras con alguien cara a cara, que es verdad que somos iguales, que somos solidarias, que somos... Pero yo sí tengo la sensación, en el caso de la Bulego, muchas veces que vienen, sobre todo en esas ocupaciones no tan políticas, o por llamarlas de alguna manera, que viene gente en unas situaciones que, vale, yo soy igual que tú, pero no, o sea, yo no estoy pasando por el trámite que estás pasando tú en este momento, y el trabajo que hacemos ante esas situaciones puede tener un tinte asistencialista, pues si te pones a... pues sí, pero yo no creo que por eso estemos llevando a cabo un trabajo asistencialista en el sentido más estricto de la palabra. Y creo que es necesario eso, además, porque como bien ha salido ya antes, es muy fácil decir, no, bueno, porque no, en la teoría todo es súper evidente, pero mientras tanto, ¿qué? O sea, nosotros también trabajamos en torno a la conquista y a la defensa del derecho a la vivienda, en el caso sobre todo de las casas ocupadas, y mientras cambiamos el sistema, la gente necesita tener un sitio en el que vivir. Entonces, yo creo que son debates lo del asistencialismo y un asistencialismo que no nos llevan tampoco, o sea, que el trabajo que hacemos lo hacemos porque somos solidarias, porque somos militantes. Yo me veo de tú a tú ante esas personas, ya digo, yo en la mayoría de casos de gente que viene ante una necesidad muy extrema, si soy sincera, no me veo de igual a igual, porque yo no estoy pasando por esa situación. Lo que sí que veo es que vas a tener el apoyo en la parte técnica para llevar a cabo una ocupación, como la parte jurídica, de que está muy, o sea, una abogada gratis, que está muy bien, pero una abogada militante, ¿no? Alguien que te está, que no es que te está haciendo un trabajo porque hay, que pobre, que necesitas y no tienes dinero, sino que te está viendo, que sí. Yo además creo que nosotras, y es muy, quizás porque al final siempre estamos ligadas a juzgados y tribunales donde la representación personal casi nunca es posible. Entonces es casi nunca se puede hacerlo de, bueno, toma el recurso y escríbelo tú. Ojalá se podría, pero pues muchas veces no se puede, porque al final el lenguaje que utiliza el sistema o que muchas veces necesita estar por ley, o estás obligado a tener un abogado y un procurador. Entonces ahí nosotras muchas veces estamos obligadas a intervenir, y muchas veces, como yo creo que ha dicho Leire, de determinados casos, sobre todo que han venido muy, muy heavies, casi a dar la mano desde el principio, a te acompaño al Ararteco, a te acompaño a viviendas municipales, te acompaño donde haya que acompañarte, porque el sistema te ha dejado en tal posición que ahora mismo no eres capaz de dar tú ese paso. Quizás dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, sí que seas. Ahora no lo eres, y eso no va a hacer que yo no te dé la mano y te acompañe ahí, porque me parece una salvajada lo que el sistema está haciendo contigo. Ese asistencialismo, pues quizás pura y duramente sí, pero yo creo que el discurso lo aguanta todo, pero lo único que nos define son nuestros actos, lo que hacemos, lo que trabajamos día a día. Y creo que las 4 iracundes que están aquí, al final, eso es la ideología, ¿no? El transformar, aunque sea mínimamente, tu cachito de realidad. Porque si ideología es hacer un panfleto o sacar un tostén súper guapo hablando de lucha de clases y de... Claro, yo soy muy consciente ¿sabes? Tengo muy clara mi conciencia de clases, sé a qué clase pertenezco, sé quién soy y sé por qué hago esto. Lo hago por militancia, no por caridad. Pero, ahora bien, a mí lo que realmente me importa cuando voy los viernes a la Bulego es intentar solucionar a la persona que tengo enfrente los mayores marrones posibles. Y evidentemente no hay un caso igual. Dependiendo, tú sabes muchas veces que la persona que tienes enfrente o es un colectivo al que le vas a exigir mucho más, porque un colectivo se supone que tiene que estar politizado, o es una persona que tú sabes que puede tener muchos más recursos, o hay muchas veces que te tragas tu discurso político con patatas porque esa persona está en tal situación que, al igual que vosotros, te comes el discurso político y le das una cena y una manta porque es lo único que necesita y tu discurso político no vale para nada, pues en nuestro caso, ¿sabes? En ese caso necesita una vivienda, que necesita que le ayudes a encontrar algo, un techo donde dormir, o que cuando venga la policía no le pueda echar, pues porque, por ejemplo, menores, los menores extranjeros, que se sobran muchísimo con ellos. Bri, pues contigo lo hemos hablado un montón. Intentar proteger a la gente más, que está más excluida, que está más vendida, que está más jodida. Y ahí el discurso político, pues sí que es verdad que queda un poco en solfa, aparentemente. Porque yo, repito, creo que ese acompañamiento, que ese estar contigo, transforma la realidad. Transforma la realidad en un sentido en el que al que tengo enfrente no le gusta nada. Con lo cual, pues perfecto, ahí está mi trabajo, ahí está. Me da igual todo el discurso político del mundo. Si al que tengo enfrente está pensando, joder, la puta bulego de ocupación o la puta bulego de no sé qué, ya está aquí tocando las narices. Pues bueno, pues ya está. Solo con eso a mí ya me vale. Ojalá llegaríamos a más, pero a mí me parece un buen punto de partida. Nosotros también, pues bueno, un poco en la misma línea, tampoco vamos a repetir, pues que muchas veces es como dónde está la línea entre existencialismo, solidaridad, apoyo, qué es lo que estoy haciendo. Estoy siendo, o sea, al final intentas aportar lo que más puedes. Nosotras claramente, igual cuando hay veces que viene gente con una consulta de extranjería, gente que tiene la barrera del idioma, que es gordísima, o sea, es que no es que quiera ser asistencialista contigo, es que estás en otro mundo, o sea, es que nosotras muchas veces cuando se va la gente es como, buah, tío, imagínate estar tú ahora en Gambia, qué movida, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado, sí. Como, es que vaya peliculón. Entonces, pues bueno. Muchas veces cuando haces asistencialismo salta la alarma muy rápido, ¿no? O sea, cuando alguien te ha venido y tú le has hecho un recurso muy pum pum, que se lo has hecho tú y al de poco vuelve como, oye, ¿qué me han enviado esta? Sí. Contéstamela. Ahí es que es muy rápido cuando lo cortas porque haces como, creo que la anterior vez no establecimos la relación que nos gustaría establecer aquí. Entonces ahí dices, vale, bueno, a ver, mira, es que como ya lo escribimos la otra vez, pues tú mira, te puedes fijar, vamos a dejar aquí las ideas y las que quieres transmitir y vete haciéndotelo. Y luego claramente siempre el apoyo en dar feedback y todo. Pero bueno, que también yo creo que lo de asistencialismo, no, solidaridad, apoyo, te vas autorregulando y vas viendo la necesidad que tiene el otro. Y ya está. Y ahí tú estás como para aportar lo que puedas. Así que lo mejor, pues que luego también lo que, por ejemplo, vosotras decís, ¿no? Que el lenguaje técnico, del lenguaje jurídico, por ejemplo, nosotras, como es más tema Lambide, pues sí que claramente se puede utilizar lenguaje jurídico porque hay gente que tiene formación muy específica en eso, pero nosotras muchas veces fomentamos el no, que a Lambide le lleguen cartas de la gente hablando, ¿qué lenguaje jurídico? ¿Sabes? Que tu manera de hablar es válida, ¿vale? Y como tú te expresas, está bien. Eso ya es una y la fuerza también de tu vivencia, tal y como tú la explicas. O sea, que por qué tienes que poner que si a la administración a la que me dirijo suplico que hostias, ¿no? O sea, pues no. Pues no, pues me habéis cortado la ayuda, la necesito porque tengo menores, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y explicado así tal cual, para mí también eso tiene mucha y nosotros fuerza. Les damos mucho bombo a sí, o sea, que no te dé paro, porque hay gente que dice, ya, pero ¿cómo voy a escribir yo lo que pienso? Sí, escríbelo. Luego, uh-huh. Si quieres, ya lo miramos, pero tú... Y luego gente al revés crea. También, ¿no? Sí. Que le hemos ayudado con el primer recurso y cuando le llega otra carta dice, esta me animo yo, esta la voy a escribir yo, ¿no? Sí, claro. Y súper bien, o sea que... Sí. Mm. Vamos autorregulando en el día a día ahí como podemos. Pues nosotras nos ha pasado, estaba pensando ahora que comentabais eso, una cosa curiosa que he visto yo en este experimento sociológico veraniego que hemos tenido, y es que queremos que esas personas tengan la capacidad, la autonomía de ir sin acompañamiento a los sitios y de que los derechos se les den porque son personas y no porque van acompañados por paya, pues nos hemos dado cuenta que el acompañamiento de paya, tela marinera lo que vale. O sea, es que ha sido una experiencia totalmente distinta de ir acompañándoles una persona que sabían que estaba en el proyecto detrás, que todo eso, y les ha ido todo genial en la vida, pero les decimos, por favor, no digáis a los proyectos de acogida, si vais a esta entidad o a la otra, no digáis que estáis detrás, no digáis, porque queremos ver cuál es la realidad, y la realidad es totalmente distinta. Entonces, fíjate, hasta ese punto, cuando te quieres quitar ese rollo asistencialista de dices, no, esta gente tiene derecho, esa es tu película, pero la película de la realidad es que simple acompañamiento, pues es la leche. Cambia el curso de las cosas. Tela marinera. Mm, eso, claro. Eso ha sido una experiencia mía desde de la experiencia este verano y lo que le ha supuesto a toda la gente que se ha metido en asilo, por ejemplo, o que se ha metido, y está, sabe la gente de asilo que estamos detrás. Y es totalmente distinto. Por otro lado, respecto a las oficinas, la ley es perversa, lo decíamos antes, es perversa la ley de extranjería, todas las leyes. Entonces, muy interesante siempre en todos los procesos y para un poco ir al límite, conocerla y bueno, pues esos puntos de... Entonces, nosotros, por ejemplo, si sabíamos que en el proceso de acogida de asilo, ¿no?, que si podían ir a Oñati, que era un recurso que se abrió para el asilo y tal, pero luego sabíamos que no tenían por qué hacer asilo, porque podían renunciar al asilo, pero eso ya le suponía esa información que tú la vas dilvanando de aquí y de allí, pero que para una persona que viene sin idioma de esos países es imposible, o sea, incluso para gente de aquí es muy difícil, o sea, porque tienes que hacer relaciones, o sea, que esto se puede, pero hasta aquí, pero si luego, ¿qué pasa? Y te vas enterando, ¿y qué pasa si no van a la entrevista de la policía? Pues no pasa nada, pero queda registrado o no queda registrado, esos puntos, ¿no?, para decirle, bueno, pues puedes acceder a este recurso que ves, pero tienes que saberlo tú y tienes que informárselo, porque es que esa información, lo que decíamos, es tan compleja que es. Entonces, bueno, para nosotros siempre estamos en el límite y decimos, esto necesitamos, no vas a ir a una asesoría a hacer un, yo qué sé, un contrato y vas a preguntar, oye, ¿cuál es el mínimo de horas de...? No, es que hay cosas que necesitas asesoramientos de confianza. Uh-huh. Y bueno, pues, pues por eso vemos totalmente necesaria pues la relación. Complicada, sí, complicada, pero bueno, nosotros trataremos de utilizaros en... Claro. Roditas de la misma máquina. A mí me gusta pensar así, somos roditas de la misma máquina. Me ha resultado curioso porque yo el ejemplo que pongo digo que el sistema es una noria. El sistema es una noria que funciona de día, de noche, cuando duermes siempre está funcionando. Cuando la gente te dice, eso es, no sé, estás haciendo políticas, que el sistema es una noria. Y nosotros somos palitos que vamos metiendo, o sea, fíjate cuántos palos tendríamos que meter. Bueno, pues somos pequeños palitos, a ver, lo guay sería que hubiera muchos palos ahí para parar aquello, ¿no? O una bulldozer, yo qué sé. En ese estamos. Sí, me da igual también, pero ese mundo está guay. Sí, es que no, los términos que utilizan en euskera son más complicados. Lagundu, que es ayudar, es el término que utilizas. Una cosa es ayudar, otra cosa es acompañar, ¿no? Aquí estáis hablando continuamente de acompañar a la gente. La ayuda suena sin más asistencialismo, el acompañamiento es otra cosa. El acompañamiento es, yo desde mi experiencia te digo estas cosas como se hacen, porque tú en tu situación, pues ahora no puedes o no sabes, pero te acompaño la primera vez. Y la segunda vez, pues evidentemente tú tendrás que empoderarte. Y lo del palito y la noria. A ver, es que, no sé, personalmente, empeñarnos, vamos a cambiar el sistema, o como pasa en la plataforma, a las instituciones caña. Todos sabemos cuál es el ritmo de las instituciones. El ritmo institucional es demoledor, o sea, es aniquilador de cualquier tipo de iniciativa, porque espera que ahora no tengo presupuesto, espera que la semana que viene nos reunimos, sí, la próxima ley, pero es que esto no es un asunto que del gobierno vasco, del gobierno central, yo no te puedo, me gustaría, pero tú sí, yo no. Entonces te matan y acaban contigo. Entonces el tema está en los pequeños proyectos desobedientes, ¿no? Tenemos que hacer un sistema paralelo, no podemos entrar en el juego del sistema, ¿no? Es un poco, no sé, también un poquito como los partidos de izquierda, ¿en qué nos centramos? Queremos resultados parlamentarios, queremos representantes en Madrid, en Gasteiz o en Pernambuco. Bueno, si ese es nuestro objetivo, pues tenemos que saber el recorrido y el... Bueno, es una opinión personal, ¿eh? El tiempo, el esfuerzo y el rendimiento que vamos a sacar a eso. Yo pienso que, además hoy lo leía en... No sé dónde lo he leído, pues como he visto elecciones, que quizá el verdadero reto de la izquierda está en acercarse a los movimientos sociales. Ese es el espacio del juego, tenemos que crear algo paralelo y desde ahí pues intentar cambiar el pero no, mi punto de vista es no, nuestro objetivo fundamental no puede ser ir a por el sistema, porque lo vamos a dar cabezazos, vamos a intentar hacer pequeños proyectos transformadores de la realidad más cercana y luego vamos a intentar exportarlo, ¿no? El municipalismo y todas estas cosas. Me parece que, que son las líneas y la colaboración entre diferentes colectivos y demás. Nosotras, como somos nuevas, tenéis que enseñar cosas, así que es un chollo. Y yo lo que quería decir de Herrera, porque se me ha olvidado y me parece importante, sí que intentamos acabar, no pudo ser, pero con una ocupación, porque toda la movida del verano, después de 4 meses en los que las instituciones habían pasado totalmente, daba pie, pero genial, o sea, el colofón para mí perfecto era ocupar un espacio y tal. Pero bueno, no pudo ser, estuvimos mirándolo y era que eso, al final es verano, estamos pocas personas, estamos muy cansadas, hacemos mogollón de cosas luego, pues fruto de ese cansancio, pero bueno, que era eso, ¿no? Era responder diciendo, bueno, pues con una ocupación, nos hubiera encantado acabar así el verano, con una ocupación en Bilbo. Ya se verá. Siempre tiempo. Y bueno, sobre todo porque la vivienda se está convirtiendo, la verdad, para las personas con las que trabajamos nosotras, para en general, para todos, pero para estas personas está siendo, bueno, un caballo de batalla, vamos. Pues lo que ya ni la pasta que le está... Ni siquiera con una autorización de residencia, con un trabajo a media jornada, puedes pagar un alquiler para mantener a tu familia, es imposible. Es imposible. Y las ayudas que les da, por ejemplo, por asilo, a personas peticionarias de asilo, las ayudas que les dan económicas para conseguir una habitación es que ya no les da, o sea, es que no les da. Porque esto, este Bilbo se está poniendo, vamos, ya lleva tiempo, pero cada vez más, ¿no? Entonces, no, no, además, aquí se ve muy claro que incluso ante una misma conducta no tiene nada que ver que ocupe una ocupación de alguien que ha nacido aquí de una ocupación de un chaval que viene del Magreb, o sea, y es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque por mucho que queramos, no somos, es verdad, no somos iguales. El chaval está mucho más en la cuerda floja, tiene muchos menos derechos, por no decir que no tiene ninguno, y la policía les machaca, y por mucho que, pues eso, que a veces hemos intentado acompañarles, hacer de grupos de acompañamiento, de empoderamiento, de... Y luego nos sorprendería también, pienso yo, no sé, te lo pregunto, pero igual nos sorprendería la distinta respuesta por parte de la ciudadanía ante una ocupación de una persona de aquí o una ocupación, seguramente nos sorprendería, sí. Porque una ocupación de una persona aquí podría tener apoyo y cada vez, bueno, hay más gente. Bueno, yo creo que la ocupación, te digo, quien está a favor de la ocupación en principio, o sea, el ocupa en principio no va a ser bien visto en ningún lado. Sí, yo creo que los estigmas cuando se multiplican, sí. Se complica la sobre situación. Todo porque además las ocupaciones de migrantes por el propio miedo. Es que claro, todos llevamos a caer a una mochila. Yo os llevo una mochila que se llama miedo. Y es un miedo potentísimo. O sea, a veces se esconden hemos visto ocupaciones de chavales que viven como escondidos como gatos. Que entran a las 9 de la noche, 10 de la noche a hurtadillas y salen a las 7 de la mañana y dices, ¿y todo el día qué haces? No, pues estoy en el parque o estoy en San Fran, que es donde se sienten protegidos, donde se sienten... Ya bueno, pero no, o sea, estate en tu casa. No, tengo miedo. Entonces, claro, el vecino que también entra a un chaval solo por la noche, pues también es todo mucho más sospechoso. O sea, tampoco hacen una vida tan normal igual como, no porque no quieran, sino porque tienen mucho miedo, porque les cuesta muchísimo. Normal, estaría cagada superar ese miedo. Entonces, por eso, es que claro, a vosotros también nos pasa, y a vosotros también. No hay un único caso. O sea, al final, normalmente enfrente todas nosotras tenemos personas. Entonces es imposible hablar de un único, sí, todos tenemos un discurso o un objetivo con el que naces y luego te encuentras con la realidad y con la persona. Y nosotras por lo menos intentamos moldear un poco, al final te ves obligada, a veces es puro asistencialismo lo que tienes que estar haciendo con la persona, porque en el sentido de acompañamiento, pero acompañamiento de la mano, porque está muy tirado, muy tirada, y otra gente a la que le dices, no, peña, aquí haya, incluso tiene que haber una contraparte, vosotros veis que se implique la lucha, nuestro movimiento sí necesita un dinero, desgraciadamente nuestras colegiaciones son muy caras, eso pagamos mucho dinero al año y bueno, pues ahí tenemos a Comanche que nos paga las colegiaciones, la comparsa del movimiento de ocupación y que da esa cobertura, evidentemente a todo aquel que nosotros vemos un poco... sabes que ya tú ya has dado ese paso, tú estás en posición de que venga de vuelta. Ahí tienes Comanche, ahí tienes el movimiento de ocupación, ahí tienes a Spicato que está haciendo un tejado, ahí tienes echa un cable porque subirnos a un tejado, o sea, ayudar a subir tablas podemos todas, o ayudar a montar un andamio podemos todas, y ese andamio luego es lo que paga tu abogada. Entonces intentamos también que sea un poco rueda, sin exigir nada a nadie, esto es asistencia gratuita. Pero bueno, sobre todo a la peña, que pues eso, es que nunca, la persona que tienes enfrente nunca es igual, entonces te vas posicionando un poco según lo que veas. Sistema berosotasunaren osotak urratzen duen bertigoa edo jakintasun, ez jakintasuna, ez, nola jorratu da dut, ez? Piskator, hor, papera, bera, bera, txan sortutu bana, ez? Eta ez da, ezkindik atzatzen, ez? Eta, estrategia bat egun zaten, ez? Guzmegi estrategiko bat egun zaten. Maizte izan, nioan txe, erri kolektibo bat egun zaten, eta, segatu da, piskatoren gaude, hori, eta, Piskat egiten, nahi eta paso txikiak eman piskat ez zimil hori ez, paso txikiak eman baina gira da horren ikin da ez. Eta, eta gara dut, gara dut batean, bai bueno, almindik ari joatea eta ezin godo, eta baxan zen gira eta joatea bat, egin ez gira, ez prestatu, eta joatea bat, nombi dio, bakan planifikan bako hau mes, eskatan dira, ez, eta nire zor txoko mogoian, konstruan zer, hiru gozulte, ez, piskat ez, eta gara kontestu, eta kanpestu, eta piskat egin ez dure, ez. Eta hori, nire ustez hori da pixkat garrantzitsua dukitzeko klasei gauteko, norbera bere kolektuan bere desmintuan. Eta nola jotzeko, jakiteko nola joa ez, eta biez, aipatu da aurretik, pixkat ez, intervenzioen edo zati bat, ez dena, zati bat pixkat, eta nire dutxak egin dutxak egin dutxak. Gizarteko makarenak, makarenak edo, Piskate ezkertiarrak edo horrekarrak, komunista dutza ere horroar ez, dutzaile eta aldatzaile. Gure, bibentzia, gure militantzia zati hau nirena da, que se cumple zulei. Ez que no se cumple zulei. Piskate hori ez. Zulei. Que se cumple la ley, no? Que si no se cumple la ley, eta hori ez azkeneko horriko alta ez azken gure aldizkan ikon zinean, azkeneko horri aldean zen, kurrela ez dut interesa ez, kurrela hau hau interesa ez daik. Eta eskatu dago hamar aurku, zen kontratua, egitzen behar dut, zen praktika dut duela, ez, guai hori. Eta, berez, gero erakurtzen dut, baina peinak dut, entzi, kero zen bat, eh? Entzi, hemen egin duela, ikuritzen den egoaz, Gu, gara erriko ezkerterrenak apartzen den bakarra pixkanak abena egin behar duna erriak suspertzeko. Eskatzen duguna da, aldarekatzen duguna da, kese kumpla zure. Ez? Eta ikuspegi estrategikoak lasetzen du, esan ditu. Horain txertan ez dago ezin dugu. Gu egin behar duguna da, hau, horain txertan hau egin behar dugu. Horain txertan ikusutazen den egoera ikusita, zindan egoskalean bintzat indar, kapitalistak sistemikoa gozatzen dut eurekoa dibidez 70-80% dut dut eta zentzen dut dut eta zera maz egoera eta gure lan egiteko jendearekin gure bizilagoarekin ez que se cumpla zulei goten nia gonde baina bete ere eki behar dugu ikut ez dakin horzen ez muga hori eta behintzat guk ez galdu Pero esa ley es injusta, ¿eh? Piskat bigarra entzati hori, ¿eh? Hori beti ere presente hori, ¿eh? O sea, ¿cómo ahorre yo este papel? ¿Cómo se cumple mi contrato laboral? ¿Cómo te veo? Y si no tengo contrato, tengo que tener un contrato, pero ¿qué te has contrato? ¿O qué te has un contrato de puta madre que no hace que ese contrato sea per se? O sea, bueno, tiene un objetivo en el contrato. También te doy, nada, un poco hacer en Orchard, mira usted Orchard, te va a luchar con el espalda, ni cusico tú, y cusco aquí, estás de 5 horas, pero usted la puedo. Debe ir a abrir, no la ando de abajo, ¿verdad? Pero... aquí, pero este colectivo aquí. Eta hor, ez dut egin baino lehen, obviamente, bakoitzak duk hor dakarik logia bat, esan egin zuzta. Duk hor du antolakuntza bat, organizazioan. Jarek dut nola antolatzen zaren zu, eta horreko horren zati nagusia, duk zer estrategia bat ipintza. Que no es una palabra, o sea, que no es, es una, sobre el terreno, sobre el papel, se puede hacer, se hace, lo hacemos, eta duk zer dakarik, ¿eh? Bueno, pixatzen dut eta gisa, beraz, agertu dira gauzak dira, baina pixkan nengo nire terepi esan dut nire esperientza dit. Igual, muy cuadriculado, pero pues sí, muy cuadriculado. Gero, esan bezala, el entorno siempre te da ya como de pa otro, baina pixo dut gauzaiek adik eduki. Eta gero, erremikazio bat, eta hori da, no, pixkan, eta gara, aurreko gara, gara, gara, gara, ofentsiban eta violentziaren apologia. Eta azkenean hau guztono guda bat da, horren txertan obviamente menez dago konfrontazio irekirik, ez gu, gu eta gure nagusin artean, gure eman txekan atidez, eta oso zera hau, ere, bilitan eta hori. Baina berez, guda bat da, eta ezin dugu, ezin dugu alde batean hautsi, edo guk aurrera egiten ez badugu, haiek egiten dut aurrera. Edo zein esparruta, eskero zein esparruta, gure bizitzako edo zein esparruta. Eta guk aurrera egiten, edo, kada paso kama kontra, eta hor maiz eta egia da, ba, defentsa eta konzentuak behar zuen ez, berezik egiten gero, momento de tranquilidad, no? Que parece que hay, no? De bintza, bale aldi bat, bale aldi, bintza ditxuran ez, edukian ez, baina ditxuran bai bale aldi bat da, ariun de konfrontazio, diskusio praktika. Baina bai, ofentsibaren aldarrik apena eta biurentziaren erramenta politiko gisa biurentziaren aldarrik apena. Zer hori jarratzen lan dugu, ya estaremos jugando a su juego. Y en su juego siempre perderemos. Entonces, hay que buscar hasta su juego. Pero no podemos hacer su juego. Ellos creen que jugamos a ajedrez. Pero nos vamos a levantar con este boxeo. Siempre le Egoetan, ez egin da asistentzialismoaren inguruan, ez dut zer, guz ondo ez ditu ez erren asistentzialismoa, ez askotan ez dut ditu gauzak eta bako itxalburuan gauza bat hau. Baina, bueno, hori guzti ikusita, oza, igual galdera hola gehiago, urte gehiago da daman eragilentzako, gutxeago da dena baino. Baina, osea, prinsipioz ez da asistentzialismoa, ez? Osea, zu eskubide batzu defendatu, edo defendatzen lagundu, edo dena grafa, ez? Gero aipatu da, ideologiaren kontua, ez? Bueno, don Mardela, dan bat egin Mardela horrekin, eta bat, ez? Eta asko ateratzen da, empoderamiento, ez? Empoderamiento, eta lekoa. Ulertzen dut, ba, dela momentua, no jende bat egin behar duen hori, edo oso txampagoa erako, edo dena erako, ez. Baina esango nuke, guztion buruetan egon bodega, digo jo, gehiago da gutxiago, ez, oza, ez dela bakarrik jende hori laguntza, akompainar, edo, bueno, horreko moduan, ez? Baizik eta jende horrek be bai kontzientzia maila bat hartzea, ez? Osa, kontzientzia mailan aurrera pausua ematea, ez? Hori nabaritu duzue gertatzen dela, hau da, lagundu edo zareten pertsona, bueltatu dira hortik, beste batzuk laguntzera, osa, nabaritu duzue benetan lan horrek naiz eta zailatzen duen moduan, batzutan ez da politikoa, horren bat ez dut txan duen speech politiko, ez? Baina lan horren gero laguntzen du bestea. Yo me gustaría poder decirte que sí, o sea, porque sí, porque lo creo, o sea, quizás no en todos los casos, depende mucho del caso, pero yo sí que creo que con todo el mundo al que trabajamos, de alguna u otra manera, está rompiendo algo en su cabeza. Una ventana o un muro o una especie de cadenita. Algo sí está rompiendo. De manera que Luego yo creo que es... Creo que hay gente que se acerca al bulego, que ha ocupado, que ha dejado de ocupar porque no era una ocupación política y su situación personal igual ha mejorado y ha dejado de ocupar, pero sin embargo nunca se va a acercar a la ocupación como lo iba a hacer desde el principio. Su conciencia de que es una herramienta legítima, su propia experiencia personal se la ha cambiado. Ni siquiera ha hecho falta que yo haga un discurso político. Su propia experiencia personal le ha hecho ver que eso es una herramienta política. Lo que le ha hecho el sistema, la lectura que él saca o ella saca de lo que le ha hecho el sistema, es lo que le ideologiza, no el paso por la bulego. Sí que, sobre todo más con colectivos, sí que luego les acabas viendo pues al final o en Comanche o en otras ocupaciones o en otras, sí que lo acabas viendo. Ojalá sería más continuo. No sé, tampoco es algo en lo que... Bueno, a lo mejor cogiendo lo de que los que más llevamos, pues sí es verdad que a veces te olvidas un poco de por qué empezaste esto, ¿no? Y a veces, pues sí, efectivamente, pues un poco como que te limitas a entre comillas, ¿no? A hacer tu trabajo, ¿no? O sea, tienes la obligación, es como todos los que militamos de alguna manera. Yo creo que lo entendemos también como un poco como una obligación de que lo tenemos que hacer, ¿no? Y la cuestión es, pues un compañero de militancia ya lo tiene claro. Otra persona, pues ¿cómo se da ese paso? Ahí yo sí reconozco, y creo que lo he dicho un par de veces al hablar en mis intervenciones, que nos falta, o que hemos, no sé si lo hemos olvidado. Yo creo que tal vez sí, o sea que en el momento en que surge sí tienes mucho más claro cuáles son, incluso pues bueno, a nivel estratégico también cuáles pueden ser tus objetivos, y a medida que va pasando el tiempo, pues bueno, los vas olvidando y te vas... Pues sí puede ser que efectivamente pues eso lo olvides, ¿no? Pero también creo que, y yo creo que eso es el germen del movimiento social, o sea que el hacer pequeñas cosas en nuestro entorno cambia el mundo. Y esas pequeñas cosas, además, solo las podemos hacer nosotros con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si puedes, de alguna manera, aprovechar para soltar el discurso político, ¿no? Un poco entre comillas, ¿no? Pues al final, la propia persona, efectivamente, en su propia realidad, se da cuenta de que... a lo mejor lleva 2 años luchando contra las instituciones y hasta que no se ha plantado frente a ellas con una pancarta y con un grupo de personas a su lado, no han cambiado las cosas realmente. Que si realmente se da cuenta de que así, o sea, ¿qué significado tiene? ¿De dónde salen esas personas? ¿Por qué se ponen con una pancarta? ¿Por qué enfrente a una institución? Porque una institución política, administración reglada, etcétera, pues no sé hasta qué punto también es nuestra responsabilidad el dar esa, el entre comillas, adoctrinamiento, ¿no? No lo sé. Es que ojalá podríamos, o sea, ojalá podrías tener una charla sobre lucha de clases y sobre conciencia social con cada persona que viene a la bulego. La realidad es que atiendes a 5 personas, hay personas que llevan 2 horas esperando, tienen no sé qué, tú a las 9:30, es un viernes, a las 9 tú también te quieres ir a tomar algo. O sea, se juntan como muchas cosas, ¿sabes? Que dices, no, al final no puedo. Ojalá podría articular un discurso político con cada persona que está ahí enfrente. Pero entre que muchas veces su propia situación no entiende de discursos políticos y se come con patatas toda mi teoría ideológica. Y que otras veces es que no te da tiempo, es que tienes que atender para que pase el siguiente, que también tiene un marrón, que ha venido igual desde el equipo a hablar contigo de tu marrón y lleva una hora esperando. Sí, es lo que iba a comentar también, que en nuestro caso, por ejemplo, es verdad que hay gente que es que no le da. No le da porque cuando tienes que preocupar de que tienes 2 menores, de que te echan mañana, de que te han desahuciado ya, de que... ¿Tienes autónomo, cobras la RGI? Sí, no. En esos casos no estás a sobrevivir y no estás a... Pero luego sí que es verdad que a veces igual de forma más natural, nosotras, pues no sé si... No tenemos un discurso tampoco así la primera vez que viene, es muy tal, pero bueno, pues la persona esta que hemos comentado al principio, ¿no? Que un día nos dijo, a mí me da vergüenza cobrar la RGI, ¿no? Una persona mayor, jubilada, bueno, en edad de jubilación, pues esta ahora va a las manis. Porque poco a poco, claro, pues ya lleva un año y pico, se ha dado cuenta, pues lo que hablábamos, que no está pidiendo caridad, que son sus derechos, que por circunstancias de la vida tiene una pensión no contributiva de mierda y que tiene derecho a subsistir como todo pichichi aquí. Entonces, pues bueno, o gente igual más joven que se va un poco contagiando y de repente pues se anima a acompañar a una colega que de repente es la primera vez que le llega la carta de la Lanbide, que no tiene ni idea de que tiene una orientadora laboral, aunque lleva 3 años cobrando la RGI, y no hace falta que pase por nuestra bulego que ya le dice, oye, tú, ¿has estado con tu orientadora? ¿Eh? Pues sí, ¿qué tal? ¿Qué cual? No sé qué. Pues llama y hace esto. Y nosotras nos la encontramos cuando ese trabajo previo, pues ya lo han hecho ellas. Y está guay. A ver, y nosotras eso intentamos muchas veces como no sé si es adoctrinar o bueno, como no meter la super chapa, pero a veces te encuentras con cosas que no entran dentro, que tú no las puedes predecir, como alguien que está viniendo a tu recurso y te está haciendo unos comentarios súper racistas. O sea, te quedas como, ¡buah! Pues vamos a parar un poco, vamos a comentar esto. Ahí, o sea, cuando es algo tan evidente, pues ahí das espacio a, bueno, a ver, vamos a marcar aquí unas cosas, esto no va así, nosotras esto no lo compartimos, esto lo vemos de otra manera. Cuando es algo así muy evidente, ¿no? Que uh-huh, es como, sí. A ver, ¿pero qué nos estás contando? Sí, o sea, estás sí, tú sí. Aquí, ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí, ya no se la vuelvo tan. No, o bueno, digo... O tremendamente machista, ¿de dónde está el abogado? Digo racistas por todo sí. Este tema de las leyendas, sí, de sí. No, la peña que viene de fuera, pues eso siempre hace que se dé más, pero a veces hay peña que dice cosas machistas u otras cosas que a nosotras no van con nuestra ideología, o sea, cuando pasa eso, no es que le juzguemos a esa persona, porque de hecho eso pone un límite, lo, claro, lo hemos debatido un montón de veces, nosotras no hemos venido a juzgar a la peña, pero si esa peña va a venir a soltar algo que va en contra de nuestra ideología, incidimos directamente, o sea, ahí nunca nos callamos y ahí se dedica un rato más, esa persona ya se va a quedar un rato más, porque un rato más de chapita que le va a caer. Y, sí. Pero bueno, que luego también intentamos no siempre hablamos de él, vamos a intentar como no juzgar muchas veces las historias de la peña, que nos pueden sorprender a veces actitudes de gente que, bueno, no queremos como leer la cartilla tampoco a veces, ¿no? Sin más. Igual es nuen esaten hain beste te voy a soltar una chapa política, ¿eh? O sea, que dices que era las cosas, ¿eh? Porque son su mesada, pues, pero comentario batekin, ez daki zer, tal, tu gainera, o sea, chapa político que estute la jendea aldatzen, para que aldatzen tu jendea, es baina, bueno, vale. Zupe bai, indesak esu lan bat, es, bideratzen hori chapa político bat, bota gabe. Eta gero, eta berak esan duenaren hildotik, galdera bat, eta esan putzarrera, zen niri bera gertatzen zait, ez nina bilen leku batzuetan. Batzutan, ematen dit, egiten ari galera eta zu batzutan, a ber, boteko dut, eta, instituzioen lana doain. Si. Kentzen ari gara, instituzio borbesei, hau da, prinsipioz, gure txaiei, no, digo jo, lan bat, guk egiten dugulako, eta gainera ez dute ezer horretzen. Baina hau da, salak eta tresna bezala, gero ba hori, ba, esateko nik egiten dut hau, hain zuzen ere, argi eta garbi, zuk ez duzulako egiten, nahiz eta gure dirua euki, que tokatelaz tamien, baina, bueno, o sea, nik ero bai, edo zango dut, eto ondo legok esatea, bai, baina zuk hau, eta hau ez duzu egiten, gainera egiten duzunean, txartu egiten duzu, kriston errespetu faltarekin, eta bar, eta hau da, gure kasuan guri, faltatzen zaigun askotan. Den txalaketa hau, visibilizarla. O sea, porque nosotras, claro que entre nosotras la hablamos y la vemos, no, pero sacar pero... eso a que quede ahí más... difundido. Dena da uste dute lehen aipatu dela niretzat lana ez dakit, nire iritzia da be bai. Lana ez da berdina. Hau da, nik gauza batzuk ez nintzateke joango inundik inola lanbidera galdetzera. Orduan behar ditut beste esparru batzuk, beste bulego batzuk, beste informazio batzuk, non ausartzen naiz galdetzen gauzak oso argia, ez dakit zelan esan. Kobratu aldut hau eta liberian egin aldut bestia eta hori jendeari deitzen di horri txantxullo, nik esatez, bueno, ba, legea maltzurra dela eta, bueno, ba, zu saiatzen zarela hori. Bai, ba, ez dakit, jarri alditut adibideak. Orduan niretzat, ni joan naizenean horrelago bulego batera, ja ezberdina izan da, zentzu horretan. Beraz, ez da berdina, ze berdina izango balitz igual, baina nik ez dut horrela sentitu. Baina, litzateke lanbide horrela izan behar. Oh, izan beharko ze. Bai, hori, hori bai, pero yo creo que... Eta horti doa bizkatxo bat, eta berak esan duenaren hildotik, eh? Creo que... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y esa contradicción yo también la tengo, pero el problema es ese, el mientras tanto. El mientras tú y yo debatimos en largas jornadas sobre cuál es el perfecto modelo, no sé qué, a la gente que, al migrante que está en la calle, al pensionista que no le llega con la jubilación o al chaval que no puede acceder a una vivienda, ¿mientras tanto qué? Mientras construimos ese sistema, mientras tanto, ¿qué? Porque además uno no quita lo otro, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo ese trabajo mientras intento reventar el sistema. Baina, zuk ez bat invadio zuen maten. Zaurretnik, zan nahi dut, hemen jartzen dut. Klase autodefentsa tresnak atzo eta gaba. Orduan, ulertzen dut hemen bituta gauden guztiok, ulertzen dugula sistema kapitalista, dituela eragin jakin batzu eta gu, langile klaseen sektorea garen enea, hori guztia iraldu da ikula. Orduan, prinsipioz, eitortzen baldin badan ere bulegora emakume bat, bi hau dituena, RGIak horatzen duena, eta bian ez diola ematen dirua, edo etxe bizitzako alokaiko arbaitzeko, edo kalifazio arbaitzeko, nik ez baldin badio da saltzen, beak bairatzen ari duen guzti hori, kapitalismoaren eragin zuzena dela, hori asistentalismoa. Usatuko zegoa da ez. Ni ez nago ado. Ni ez nago ado. Ni egiten dio kutxu politikoa egoerari. Eta orduan ez dago irautzeko modurik. Eta hau da, hemen kideak izan duen bezala. Nik uste dut berak ez du behar diskurtso bat. Berak ez du behar azalpen bat. Bera behar du laguntzea. Bera behar du eta laguntza horretatik ikasiko du. Osea, zure aktuak. Zure aktutik ikasiko du. Baina nik ez baldin badiot ematen ere asalten bat. Nik ez dut ukatzen lagundu behar ez zailoni. Eta premiazko edo momentu horretan larrien aden egoerari ez zailoni. Kaino, baina hitz egiten ari gara agian pertsona batekin hizkuntza ez duena kontrolatzen. Momentu izugarri zailan. Agian ordu batean super gutxi hitz egin dezakezu beraiekin, ze hori urduritasuna, negarrez eta abar, orduan momentu honetan nik uste dut garrantzitsuena dela azkenean lasaitzea, informazio baliagarria ematea, gure kasuan guk ez dugu laguntzen, ez gara beraiekin joaten inora. Guk honekin eske ezin dugu, ez dugu emoten, osea ez dekogu aukerarik. Orduan gure kasuan egiten duguna da, behitzu, zu joan behar zara zure gizalangileera eta esan behar diozu, hau, eta ez joan erantzun hau lortu arte. Ez joan, eta bestela hitz egin bere nagusiarekin, eta bestela, eta horrela, eta astero egiten dugu, ba, segimiento edo, jakiteko, eta, ba, klaro, nik esaten badiot, behitzu, ez que el kapitalismo salvaje, no seke, ez que ez da que nola esan. Baina, hombre, baina bide batean nola handa. Claro. Gertatzen da naturalki. Ba. Claro, hori gertatzen da, baina da supernaturala. O sea, ez da diskurtso bat modun da, o sea, a la vez que estás acompañado está diciendo, joder, porque son los hijos de puta, porque mira lo que hacen, porque... Baina da modu natural batean. Es explicar el hecho de la concepción de que muchas veces las leyes, como has dicho tú antes, la ley de extranjería es perversa. Con nosotras eso... ¡Olidado! Mira, es que la ley de extranjería... Es racista, es discriminatoria... para que te pires, no para que te quedes, ¿sabes? O sea, entonces ahí empiezan todos los problemas. Claro, yo no sé... La concepción de la ley de cómo tú puedes pedir los papeles, en verdad, es para que no los pidas. ¿Cuántas veces? Para que te vayas. ¿Cuántas veces he repetido de la ocupación no ha sido siempre delito? Tienes que entender que se politiza por unas razones criminales. O sea, claro que lo haces, pero lo haces de una manera, pues, yo pues, creo que más natural, vale. Porque te sale solo, porque al final es una actitud, cuando acompañas a viviendas municipales y dices, mira, hijos de puta, porque en su página web tienen puesto no sé qué, no sé cuántos, y mira lo que están haciendo, pero porque te sale solo como si estaría hablando con ella casi, no de una posición discursiva de, te voy a enseñar mi izquierda. Es que esa relación de poder... Vale, en algún momento va a estar ya o sea, mate, es la vuestra preferir, es la vuestra quizarí, es la vuestra que errea el saco y los de boca. Es que intacta, daude. Para que no lo hacen dugu, eta guan, berriro dio, gustatu a la eja, haituko du, sistema berak dituen akasak nola bai zuritzen, guke borondateo guztiarekin, Nik uste dute... Orduan, guk eskatzen diogu edo hartuzen pertsona horiei eskatu behar diogu nik askotan hori hausnarketa horiek nintute eraildatzaileak izatea. Zuk esaten duzu ez dugula sistema aldatuko, ados nago, ez dugula aldatuko baina ez haiengatik, gukatik ez dugu aldatuko nire ustez. Hau da, euskararekin berdin gertatzen da, galduko dugu, baina galduko dugu ez dutelako ikasten, baizik eta dakigunok ez dugulako egiten. Kasu honetan berdin ikusten dut. Ulertzen, nik uste dut momentua daudela, ez? Eta pertsona horiek batzuk badatoz gainera, ez? Ari gara hitz egiten orokortasun batean beti ez dela ematen, ze badatoz jendea be bai Afrikatik edo formakuntza batekin eta ez dakit mila buelta esan nahi, ez dakala, baina beste batzu datoz ez dakitela irakurtzen, ez dakitela be bai, osea, ez dut orokortu nahi, ez? Baina, klaro, orduan, exigentzia bat nik esaten dut, hauen nahi dutena da, nahi batzut erostia. Eta zuk esaten duzu, ikasi behar dute sistema eta edo pentsatua dugu, nik neuk pentsatzen du, joder, eraldatzaileak izan beharko ziren, sistema dago zapaltzen, zergatik ez dute egiten. Bueno, pues, nik uste dut hori beste, oza, prozeso luze bat da, zut diozun bezala, luzea, eta bueno, ba, esaten dizut, sistema ez dugu aldatuko ados nago, baina gugatik ez dugu aldatuko, ez horren beste haiengatik, ez? Nik hori esaten dut, nik ez dut esaten beraie aldaketaren txiparekin etorri behar dut, baiz eta gu egitura bezala gure batnean ez baldin badugu txertatuta diskurso politiko antolatu bat izan behar dugunik ari garen adierazten da hori. Claro, nik uste dut datoz gaudela, baina diskurso politiko hori ere ezberdinetara ikus daitekeela. Nik uste dut ikusten ditugula... Que eso nosotras lo trasladamos en nuestra forma de hacer, te quiero decir. O sea, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Que por un lado, nosotras con el chip del asistencialismo, por ejemplo, intentamos eso, que las propias personas se hagan dueñas de su situación y sean ellas las que luchen por lo que también decías tú un poco, ¿no? Por salir de lo que te está ocurriendo. A donde tú no llegues y yo te pueda acompañar o ayudar, yo voy a estar allí. Y luego, para mí, la manera también de romper esa rueda es la denuncia pública de lo que está pasando. Luego es verdad que de forma muy natural hay gente que entra en la rueda, pues que hay gente que no, que no, que te usa como un recurso más, de en este momento he tenido un marrón, me has ayudado con esto, puerta, y ya está. Y bueno, es que eso también está en la libertad de cada una. Nosotras no vamos a poner un requisito previo de, pues lo que decías tú, ¿no? Igual de, bueno, pues para usar la Bulego, entonces luego tienes que participar de esto y de esto. No. Nosotras, normalmente, si la gente la vemos con ganas y capacidades, se lo ofrecemos siempre, pues mira, en la Bilbiko Kultur Etxea vamos a hacer una ausolana, si te quieres pasar, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego si no vienen, tampoco hay ningún tipo de sanción, entiéndeme, en el sentido de que puedes volver a venir a hacer otra consulta y te vamos a atender igual. Y luego nosotras la denuncia la haremos por otra parte. Ondo dago hau sortzea. Igual, planteamenduak publikoki ateratzen direla, igual ez da hain diferentea de lo que estabais diciendo vosotras, eta igual da naturaltasun hori zuke egiten duzuna sistematizarlo de alguna manera, eta no dejarlo a la improvisación, sino decir, vale, gu antikapitalista gara eta sistema hau kontra gaude, pues en vez de decir, mira, que tal no son ez dakitzen, pues a ver que, mira, a ti te está pasando esto, por esto, por esto y por esto, ahora yo te acompaño y vamos juntos. Es de aquí te digo, porque las dos posiciones que estaban saliendo tenían su razón de ser, ¿eh? O sea, no, sí, sí, sí, sí. Vale. Eta, bueno, eskerrik asko etortxagatik, eta joan baino lehen, aste azkenean bostetan, beste mainguru bat egingo dugu, como era, landa, ingleseko landan, eta, bueno, pues, aukera, beste aukera bat eukiko dugu, eztabaidatzea jarraitu eta hori, elkartzea, egurtzea eta guzti hori. Eta zazpita erdietan mania izango da eta bueno, pues, guztiak zaudete gonbidatutak eta espero beroz allí. Eta bueno, hori eskerrik asko etortzeagatik. Cross.